Bienvenidos, bienvenidas al encuentro Crianza y Comunes, Tensiones e Invenciones entre Común, Público y Privado. Muy bien que habéis venido y muy bien que hemos llegado nosotras a preparar eso a tiempo también. Voy a hacer una pequeña introducción del encuentro en general y de la sesión y luego tendremos tres ponencias, una fila cero y un debate abierto, ¿vale? Nosotros partimos un poco de la pregunta, ¿hace falta un Poble-sec para criar en este encuentro? Que obviamente es una adaptación del mítico refrán, ¿hace falta un pueblo para criar una criatura? Y la intención con esto es un poco pensar la dimensión de barrio en la crianza. Es decir, pensar las redes de apoyo a nivel de barrio, pensar en relación sobre todo muy al Poble-sec, los grupos de comaternidad y de crianza que hay, pensar los espacios y las instituciones públicas, pero también pensar la vida privada y los cuidados de día a día y cómo se cruce todo esto en el barrio de Poble-sec. Tendremos algunos inputs de otros barrios de Madrid y de Italia también, de Roma, en la sesión del domingo, pero hoy sobre todo hablaremos de Poble-sec. Una noción clave en este encuentro es la noción de común o de comunes. Y esto, la idea no es tanto de ir definiéndole teóricamente, que mucha gente ya lo ha hecho, igual no tanto en relación a la crianza, o sea que sí que queremos plantear aquí un debate abierto sobre comunes y crianza, pero queremos como arraigarlo mucho en relación a las experiencias vividas y al barrio. Entonces, la cuestión del común, sobre todo aquí, se trata de pensar cómo y hasta qué punto llegamos a compartir y socializar las necesidades que tenemos, gestionando y creando juntas recursos, infraestructuras y nuevas relaciones. Bueno, entonces, sin explorar la noción de común teóricamente hoy, vamos a explorar si un poco el momento que hay en esta ciudad políticamente en relación al gobierno municipal y a los retos y a las posibilidades que hay hoy a plantear también nuevas políticas de la crianza y esto sobre todo a nivel de barrio. Y queremos situar esta cuestión también mucho en las experiencias vividas que tenemos. Aquí en la mesa estamos todas madres y padres del barrio. También en las otras sesiones de mañana y del domingo estarán muchas madres y padres del barrio y se trata tanto de pensar en el marco más amplio de las políticas públicas, del sistema público, las instituciones, pero también las redes que creamos nosotras y sobre todo el tejido comunitario que hay en el barrio. Yo hablo un poco entre la primera persona singular aquí y la primera persona plural. Es decir, que este encuentro surge un poco de una investigación que yo estoy haciendo sobre crianza y comunes dentro de un proyecto europeo de investigación sobre comunes que se llama Heteropolitics, el proyecto. Entonces, esto es como un poco el impulso para organizar este encuentro, pero luego nos hemos juntado unas madres y padres, un grupo de 7 u 8 personas y aliadas, no todas somos madres y padres, para darle forma a estos talleres y estas sesiones de debate que tendrán lugar estos días. ¿Por qué ese encuentro? Por una parte, para dar cuenta y entender mejor lo que se está dando a nivel de este barrio. En este momento hay muchos experimentos y experiencias de crianza y vida comunitaria que son muy interesantes, que nos parece interesante como discutirlo en un foro como ese. Y luego también, bueno, para ver en términos de políticas públicas, etcétera, si podemos venir a compartir algunas nociones comunes y también compartir algunos problemas, a plantear de manera más clara y útil algunos problemas. Y evidentemente en relación a la noción de los comunes, es la cuestión de cómo en relación a la crianza podemos afrontar el desmantelamiento del estado de bienestar que se está dando, las políticas de recorte que se están dando, qué produce esto en relación a la crianza en este barrio y cómo pensamos las respuestas que se están dando a estos recortes desde el tejido comunitario, pero también desde, desde dentro de las instituciones públicas. Luego voy a introducir un poco las ponencias. Hay algunas preguntas de las que partimos en esta sesión, o digamos en el encuentro más en general también. Una es, en el contexto actual, tanto social como político y económico, ¿cómo nos situamos y cómo situamos nuestras crianzas entre lo público, lo privado y sobre todo lo común? Hoy en esta sesión iremos hablando sobre todo de la relación entre lo común y lo público, pero en las sesiones mañana y del domingo igual entrará también un poco más en lo privado, la cuestión de cómo vivimos en las casas, en las calles, en nuestras relaciones de familia, etc. ¿Qué formas de crianza en común se están dando al nivel de barrio y cómo se relacionan y contagian con las instituciones y espacios públicos y los espacios privados de las casas y sus economías? Hoy tendremos bastante input desde la economía feminista también para pensar esta parte. Una cuestión central que también resurgirá bastante el domingo es cómo habitamos el entre que separa y conecta lo común, lo público y lo privado, cómo nos movemos en estos espacios y sus ambivalencias y sus contradicciones, pero también sus posibilidades. Y esto también será muy del domingo, pero creo que hoy también lo tocaremos, cómo nos inventamos familias, redes, maternidades y paternidades y crianzas en todo este lío de cuerpos, espacios e instituciones. Entonces también se trata un poco de compartir estrategias, tanto colectivas como también personales. El encuentro tiene dos espacios más de debate. Uno de estos es el debate o la sesión que tenemos hoy, que va sobre todo de instituciones públicas en relación a las experimentaciones comunitarias. Luego hay otro espacio de debate que es el domingo por la mañana, donde se trata un poco más de explorar experimentos que se dan tanto dentro del sistema público de madres y padres que intentan como cambiar o transformar o inventar cosas dentro de las escuelas públicas y también de experimentos que se dan desde la ocupación de espacios. Esto es el domingo, que exploraremos como un poco la tensión entre dentro y fuera del sistema público y que son un poco más espacios de debate abierto. Y luego hay dos espacios más de taller, que son mañana, el sábado, donde por la mañana tenemos un taller que se llama ¿Qué podemos aprender de la Plaza Navas?, que es un espacio más de escucha y juego. Iremos a la plaza y jugaremos con las criaturas y seguiremos un poco las criaturas para pensar qué pasa en esta plaza, cómo habitamos relaciones de poder, etc. Y luego otro taller por la tarde que trata de cuestionar un poco cómo tejemos y sostenemos vínculos en la crianza a nivel del barrio. Que esto es un taller un poco de mapeo, tanto íntimo como un poco más genealógico o histórico, donde vamos a trazar las experiencias de crianza colectiva en el sentido más amplio que se han dado en los últimos 10 años más o menos en el barrio y cómo intentar situarlas en el Poble Sec y compartir experiencias muy desde la vida cotidiana, digamos. Entonces el encuentro tiene como un poco estos dos aspectos, con la intención de ir compartiendo y mezclando saberes de distintos niveles o de muy distintas formas, tanto las cuestiones de gestión, etcétera, pero también los saberes más íntimos de nuestras vidas propias y nuestras relaciones. Esto sobre el encuentro. Un par de cosas prácticas sobre el encuentro en general, antes de empezar a introducir la sesión de hoy. Es que por una parte hay un espacio infantil, pero creo que todo el mundo lo sabe, está ahí arriba. Está acompañado por Afra Herrero y María José Sandoval, que están ahí todos los días, salvo mañana por la mañana, porque vamos a estar en la plaza. Luego estamos grabando las sesiones para la documentación. Las vamos a colgar como audios en internet, también con la intención de traducir algo de esto al inglés de forma escrita para dar cuenta de lo que estamos debatiendo aquí y para ver si podemos abrir también una conversación un poco más amplia a nivel bueno, internacional, europeo. La sesión del domingo tiene bastante input de otros países también. Hay como un input desde Roma y vamos a pensar también el tema de la migración bastante el domingo. Entonces, como que nos interesa que esto circule también un poco más allá de aquí. Finalmente, quiero agradecer a un par de personas, solamente para tener como dar cuenta también de dónde tira este encuentro en las energías y los saberes que traemos aquí. Por una parte, quiero agradecer al proyecto de investigación Heteropolitics, que da sus recursos para organizar esto, que es un proyecto europeo de investigación sobre comunas. Y está aquí Alexandros Skyupkulis, que lo coordina. Y quiero decir gracias, porque no es tan obvio que desde un presupuesto académico se puede organizar un encuentro así. O sea que estamos muy contentos de poder plantear este encuentro desde ahí. Luego, muchísimas gracias a Afra Ereo y María José Sandoval, que están ahí con las criaturas. A Sergio Guiteres por ayudarnos con la grabación y con la documentación. A Elena Frey, que no está aquí ahora, pero que ha hecho este cartel bonito que habéis visto, supongo, por las redes y que está también colgado fuera. Y al Centro Cívico Sortidor y a la librería Barra Posa, donde vamos a comer mañana y que también el domingo nos van a traer un pica-pica y un vermut. Y también quiero agradecer a Rounds Públiques, porque nos han echado muchas manos, y también a la Red Pepi de Crianza, que de estos dos vamos a escuchar en esta mesa también, que nos han apoyado bastante en este esfuerzo. Vale, para situar un poquito esta sesión, se me queda un mini rato, 2 minutos, vale. Partimos un poco de la cuestión, el título de esa sesión es La crianza entre público, privado y común. Entonces, hay como unas preguntas de partida, que las habéis visto tal vez en el programa, que son, ¿cómo definimos lo común en relación a la crianza? ¿Con qué criterios? Por ejemplo, continuidad, accesibilidad, autogestión de proyectos. O sea, ¿qué es? ¿Cómo definimos una infraestructura, digamos, de lo común? Lo común es igual a lo comunitario. Esto igual Javi va a tocar un poco esta cuestión. ¿Cuáles son las tensiones y ambivalencias entre privado, público y común en la crianza? Esto creo que va a circular por todas palabras, pero Nuria también nos va a hablar bastante de eso. ¿Cómo pensar lo común en relación a la gestión y presupuestos municipales, sesiones, subvenciones, datos oficiales, definición de equipamientos, etcétera? Esto, Lucía nos va a hablar un poco de eso. Luego, una cuestión muy amplia, que es un poco provocadora y no la vamos a resolver tampoco, pero es útil tenerla en mente, creo, que es una contradicción hablar de políticas públicas por el común. ¿Y cuáles son las posibilidades y retos para imaginar la crianza a través de dispositivos comunes? ¿Cómo podemos plantear la crianza en común desde la economía feminista? Ahí Nuria nos va a hablar un poco desde la economía feminista de la parte de cómo pensar también el trabajo, la división del trabajo y los sujetos políticos que se plantean desde distintas formas de crianza. Vale, pues empiezo a introducir un poco quién hay en esta mesa. Yo me llamo Manuela Zechner y estoy un poco coordinando el encuentro y voy a dinamizar esta sesión. Primero, en la mesa vamos a tener Lucía Zandigiacomi. Intento, ¿vale? No me matáis, también con los nombres catalanes, de Rounds Públiques, que nos va a plantear un poco abrir cuestiones sobre qué es un equipamiento público, cómo lo pensamos, cómo pensamos los espacios de la ciudad entre lo público, lo privado y lo común. Y Lucía nos va a compartir también algunas de las respuestas que hemos recibido al mini cuestionario que había en el formulario de inscripción. Las que os habéis inscrito, capaz que habéis visto que había como 3 preguntas ahí que nos han servido un poco para preparar las sesiones y van a ir surgiendo tanto hoy como en las sesiones de mañana y domingo. Y las respuestas también están imprimidas en una hoja ahí por si queréis leeroslas. Luego seguirá Javier Rodrigo desde la PEPI, la charla de co-crianza en el Poble-Sec. Javi nos va a contar más de esta red y de los desafíos y las conceptualizaciones sobre crianza y gestión comunitaria. Y luego tendremos a Nuria Verges-Bosch, de la UB y de la base aquí en el barrio también, que va a darle una vuelta desde la economía feminista a todo esto y reflexionar un poco sobre distintos modelos de crianza y maternidad también, creo. Tendremos estas tres ponencias y luego una fila cero, que la introduzco después de las ponencias, pero que van a ser muy ricas también porque parten de distintas miradas y experiencias de crianza e investigación en este marco más institucional o proto-institucional. Te dejo la palabra, Lucía. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias por el impulso que has dado, porque es admirable. Y bueno, muy feliz de compartir aquí la mesa con más madres y padres del barrio. Aquí en realidad creo que no hay ningún experto, hay más expertos en el público y entonces pues vamos a filtrar lo que vamos a contarnos desde nuestra experiencia. Fundamentalmente yo me presento aquí primero como madre de una niña de 2 años, como vecina del barrio y como pues socia trabajadora de una cooperativa del barrio que trabaja en urbanismo, arquitectura y participación ciudadana. Entonces, claro, yo aquí no vengo a dar ninguna respuesta, la verdad, de hecho plantearé más preguntas, que es lo que siempre se hace, pero queda muy bien. Y un poco lo que yo soy de formación urbanista, pero en los últimos años, pues lo que he estado experimentando, porque ha sido un sobre la marcha, es cómo poner en conexión la construcción, la planificación de la ciudad, y en este caso de la ciudad de Barcelona y de sus barrios, con las necesidades de los habitantes. Entonces, es enfocar desde buscar el diálogo y ver cómo se puede manejar esta tensión entre la administración pública y todo lo que las vidas privadas, pero también los movimientos sociales, reivindican en la construcción de la ciudad. Y hoy, principalmente, vengo a hablar de la relación entre el barrio, en este caso el Poble-sec, y la crianza. Y para hacer esto, pues voy a enfocar la presentación en dos partes, poniendo en relación dos aspectos fundamentales de la ciudad con la crianza. Uno es el espacio público y la crianza, y el otro es los equipamientos, o sea, los servicios que la administración nos proporciona con la crianza. Nosotros sabemos que la ciudad también tiene que ver con el ámbito privado, que son nuestras viviendas, y luego también tiene toda una parte productiva, que es donde vamos a trabajar, pero estas partes las dejamos de un lado en ese momento, y vamos a hablar de los servicios que nos da la administración pública y del espacio público. Entonces, empezando un poco por la relación espacio público y crianza, primero definir claramente qué entendemos todas por espacio público. El espacio público es un espacio de propiedad pública y de uso público. O sea, es un espacio donde cualquier persona puede circular libremente y que tiene que ser accesible. Puede tener unas regulaciones de horario, pero en general es un espacio totalmente libre y entonces entendemos todo lo que son calles, plazas, espacios verdes, espacios residuales de la ciudad, que tampoco tenemos muy bien claro cuál es su uso. Todo esto es de espacio público. Empiezo por aquí porque en realidad las respuestas que nos habéis dado a las preguntas, nosotros se preguntaba un poco de nombrar las nuevas necesidades, los nuevos espacios descubiertos, cómo ha cambiado nuestra vida a raíz de estar en contacto con una criatura. Pues muchas de esas respuestas tienen a que ver con que ha cambiado mucho nuestra relación con el espacio público. Hemos encontrado nuevas necesidades, o sea, que necesitamos que esté limpio, que esté seguro. Pasamos mucho más tiempo de lo que se hacía antes en el espacio público. Reconocemos los parques como lugares de encuentro, que igual antes no era un punto central en nuestra vida. Nos hemos vuelto más callejeros de día, nos tiramos el día en la calle, fundamentalmente, detrás de la criatura. Y justamente es que de repente estamos acompañados por una criatura. Antes nosotros íbamos caminando de nuestra vivienda a nuestro lugar de trabajo y ahora, a cambio, tenemos un tiempo diferente. Estamos acompañados por una criatura que va transitando, va experimentando. O sea, Ahora nosotros consideramos que igual vamos al parque, pero todo el camino hacia el parque es un momento de experimentación para nuestros niños y niñas. Y entonces es un poco poner la atención a esta nueva esfera de lo que es para nosotros el espacio público. Barcelona está haciendo un trabajo bastante innovador para mí, que bueno, nosotros con nuestra cooperativa el año pasado hemos acompañado al Instituto de Infancia y Adolescencia en, para crear algunas dinámicas de cara a un proyecto que tiene Barcelona, que es de convertir la ciudad en una ciudad jugable. Ha salido una mesura de gobierno el año pasado que tiene el objetivo de convertir todo el espacio público como un espacio donde el juego esté aceptado. Claramente hay espacios que están más consolidados como espacios para el juego, pero la idea de Barcelona es cómo potenciar esta presencia de los niños y niñas, y entonces crear que todos los espacios ya se conviertan en espacios de, donde la educación, la crianza, pues es aceptada y tiene que estar acogida, ¿vale?, en nuestras calles. Y claro, esta es como, es un poco una apuesta que creo que es acertada por parte de Barcelona, siempre que se llegue a cabo, que es un poco la, que probablemente viene también, o yo lo quiero ver así, de la idea que hay estudios que dicen que si hay niños y niñas en la calle que juegan, pues esto es como el barrio, los barrios son más prósperos. La vida y la salud de la comunidad que vive el barrio es mejor, las relaciones entre los vecinos pues son mejores, y esto es como una apuesta hacia crear comunidad en el espacio público. Entonces creo que una primera reflexión podría ser cambiar esta idea de simplemente espacio público, sino hacia un espacio comunitario, un lugar de encuentro. Si lo empezamos a no más un lugar solo de tránsito, sino un lugar para estar, creo que es una apuesta que puede valorizar mucho nuestra ciudad y toda la ciudad de, que, en la cual se quiere aplicar. Y esta era un poco la primera reflexión que quería hacer. Y luego, pues ya meterme en el tema de lo que es los servicios, o sea, los equipamientos que tenemos para la infancia. También aquí voy a definir muy bien qué es un equipamiento, para que sepamos todos de qué estamos hablando. Pues un equipamiento es un conjunto de espacios o instalaciones que tienen un uso específico y que dan un servicio a la comunidad, a los ciudadanos. Hay equipamientos pues, que pueden ser públicos o equipamientos privados, o sea, tipo las escuelas concertadas son de propiedad privada, pero dan un servicio público. O sea, que también no tenemos que confundir, no son todos públicos, también hay equipamientos privados. Y también están divididos o por ámbitos, tipo equipamientos deportivos, equipamientos sanitarios, o por, están direccionados a determinados colectivos, equipamientos para gente grande. También es un poco las clasificaciones que hay. Y hoy vengo a hablar claramente de lo que es, de lo que son los equipamientos educativos relacionados con la primera infancia, con una visión al barrio de Poble-sec, y también dejar caer el hecho que hay equipamientos también dedicados a la primera infancia, como tipo la, dedicado más bien al ocio, o a la, no solo a la parte educativa, como puede ser la ludoteca. Un ejemplo lo tenemos aquí, este es un centro cívico, equipamiento público cultural, que acoge también un servicio de ludoteca para las familias del barrio. Es un poco... Y voy a centrarme en este tipo de equipamientos. Y todos los datos que daré son datos que vienen de un documento que se ha realizado en el 2016, o sea que los datos son desde 2015, para dejarlo claro, y es el balance de equipamientos del barrio de Poble-sec, que es un documento que se hace de cara para empezar a hacer la planificación futura de cómo se quieren desarrollar los equipamientos. Y lo hago, o sea, interpreto estos datos también porque el año pasado he estado acompañando el proceso de participación para la planificación de los equipamientos de Sants Centre. No aquí del Poble-sec, sino he estado en un proceso con los vecinos de los movimientos sociales de Sants, donde hay algunos debates que se han creado, en particular relacionados con los grupos de crianza. Entonces, os voy a dar cuatro datos. En el 2015, hemos dicho, el número de niños entre 0 y 2 años en el Poble-sec eran de 1.034, 1.000, dejámoslo en 1.000, sabiendo que el barrio tiene una población de 40.000 personas, ¿vale? O sea, un 2,6% de la población del Poble-sec son niños, eran, en ese caso, niños entre 0 y 2 años. ¿Qué pasa? Si miramos a los equipamientos educativos enfocados a la primera infancia, o sea, las escuelas Bressol, aquí en el barrio hay tres, que son la NIC, la Forestier y la Gavina, y tienen 209 plazas, ¿vale? O sea, tenemos 209 plazas. ¿Esto qué quiere decir? Que solo el 20,3% de los niños tienen derecho, o sea, tienen posibilidad, no de, o sea, posibilidad de entrar en una plaza pública. Todos los demás es que no entran. Y entonces, en el balance, en ese documento, aparece que el 20,3% de los niños y niñas tienen plaza pública. Y esto no es considerado un déficit, ¿vale? No sale en rojo. Y esto es el tema. Porque parece un déficit, claro. No, no lo es. Porque hay una ley de la Generalitat que establece que los estándares que tiene que cubrir una ciudad como Barcelona es de cubrir solo el 20% de las plazas. O sea, solo el 20% de los niños tienen que poder tener plaza. Entonces, en realidad, la Administración de Barcelona está cumpliendo con los estándares de la Generalitat. Y entonces aquí entran también la idea que luego sabemos que por construir estas escuelas, o sea, entra dinero de la GENE, entra dinero del Consorcio de la Educación, no es solo el ayuntamiento que puede influir en pedir fondos para construir más escuelas. Esto para dejarlo claro, que es un tema que es un poco la clave de todo el discurso. Entonces, dicho esto, sabemos que hay el 20% de plazas para los nenes, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el 80% que se queda fuera? Que son unos 800 nenes, y nenas y nenas. Bueno, tienen opciones, tienen posibilidad de entrar en una plaza de otro barrio, hay un área de influencia que se extiende en algunas manzanas de San Antoni y Raval Sur. En este espacio de área de influencia hay otras tres escuelas Bressol, que tienen un total, bueno, lo tenía por aquí, de otros 198 plazas, pero también tiene que cubrir los infantes de su barrio. En general, por mi experiencia, ya que yo soy madre de una nena, de una Bressol, de Raval, somos unas 20 familias en el Raval del Poble-sec que están sufriendo de plazas fuera del barrio, de plazas públicas. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho que nos quedamos como 80 niños sin plaza. Hay opción. ¿Qué opciones hay? Bueno, encontrar una plaza en una escuela privada, una escuela siempre dedicada a la primera infancia, privada. En el Poble-sec hay dos y tienen en total 108 plazas. Y en el área de influencia, que es solo San Antoni, hay otras tres que tienen otras 263 plazas. Ahora, yo no os estoy a explicar el cálculo que he hecho, pero bueno, pensar que más o menos otros 200 niños pueden estar en una escuela privada. Se quedan fuera otros 600. ¿Qué pasa con estos 600 niños? Pues ahí entran las redes familiares. Bueno, primero hay familias que deciden simplemente no escolarizar y mantener, en este caso, ¿qué pasa? Pues tienen el apoyo de los abuelos, deciden que uno de los progenitores se queda en casa a cuidar del niño, de las niñas, de los hermanos. Esta es otra opción, pero igual no todas estas 600 familias pueden solucionar el tema de esta forma. Entonces ya buscan otras soluciones. Entonces eso es uno de los factores que es el caldo de cultivo de lo que está pasando actualmente en el barrio. Hay muchas familias que se han tenido fundamentalmente que buscar la vida. Ojo, no es el solo factor, para nada, porque yo creo que hay decisiones de muchas familias de crear otro tipo de experiencia, que no quieren escolarizar. Yo no quiero decir que solo porque faltan plazas se crean grupos de crianza, no, para nada. Pero es uno de los factores que favorece que deja claro que hay una necesidad clara de soluciones, de buscar soluciones en el barrio. Y aquí entra un poco el otro debate que yo lo viví en una comisión de seguimiento del plan de equipamientos de Sants, que entra, hay como dos posicionamientos. Ha habido un momento, nos hemos encontrado en una comisión de seguimiento que había muchas asociaciones del barrio y también representantes de la administración, y habían dos posiciones muy fuertes. ¿Qué hacemos con estas realidades del grupo de crianza que están surgiendo? Había una posición que decía, bueno, hay que primero censar los espacios, saber de cuántos espacios de crianza estamos hablando, cuántas plazas recogen, y primero hay que visibilizarlos, y cuando tengamos claro el panorama, pues encontrar estrategias para darle soporte, para garantizarle la continuidad, y ese era como un posicionamiento. Entonces, en el debate del plan de equipamiento era como integramos los grupos de crianza en la planificación a futuro de los servicios que damos a la primera infancia. Y luego había otro posicionamiento siempre muy fuerte, que era tenemos que apostar lo máximo para una escuela pública de calidad. O sea, tenemos en realidad que crear más plazas en la Bressol. Los grupos de crianza, muy bien que existan, pero son asociaciones de familias privadas, como muchas otras asociaciones de otros tipos, que tienen su línea de subvenciones del ayuntamiento y que se fundan fundamentalmente en el voluntariado, que cada persona aporte una cuota. O sea, ya están en esta casilla, y toda la inversión pública tiene que ir para una escuela, para las escuelas Bressol, y tenemos que romper este 20% y de verdad apostar para una escuela pública de calidad. Ahora, yo no tengo solución, yo no sé cuál sería la cosa. ¿Hay que apoyar más los grupos de crianza e invertir todo en una escuela pública? No lo sé, pero solo quiero apuntar, y ya acabo. Si antes hemos dicho que invertir en el espacio público para que se cree como un espacio aptos para los niños, para fortalecer las comunidades en el espacio público. O sea, hacer esta inversión es muy importante para ayudar en realidad todo el tejido del barrio, no solo las familias con niños, no se trata de eso, es que es crear un espacio público para todos, para crear un espacio público justo, porque si están bien los niños, vamos a estar bien todas y todos en el espacio público. La pregunta es, estos espacios de crianza que tienen una dimensión y unos valores comunitarios, en los cuales muchas familias invierten mucho tiempo, no tienen igual un valor añadido que puede también fortalecer las redes del barrio. Y las escuelas Bressol, ¿por cuánto las fortalecemos? ¿Pueden asumir esta tarea? O sea, ¿tienen la capacidad una escuela Bressol de hacer trabajo comunitario, de acoger las familias, cómo puede hacerlo un espacio de crianza más pequeño? ¿Sería el rol adecuado para una escuela Bressol? Sí, no, no lo sé, pero es también poner en la mesa si potenciando solo lo público igual estamos perdiendo algunos aspectos de que estas redes de crianza pueden soportar y pueden revertir en los barrios. Para que no, es una cosa que yo creo un entrar y salir. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias, Lucía, porque me has dejado en bandeja. Lo primero de todo es presentarme. Yo soy Javier, soy una persona que más o menos a partir del 2011 y la época de desborde empecé a estar conectado con grupos de la Asamblea de Poble-Sec, sobre todo repensar Poble-Sec, que después se transformó en lo que fue el plan Son Paralel, y que actualmente estamos trabajando en el Teatro Arnau, de hecho. Y, por lo tanto, tengo como una parte de experiencia de lo que es movimiento activista y participación ciudadana en cultura, pero al mismo tiempo, hace 4 años soy padre, y con mi compañera una de las primeras cosas que nos planteamos era dónde y cómo íbamos a hacer la crianza de nuestra criatura y qué suponía, ¿no? Entonces, nuestra apuesta fue ir a un grupo de crianza por una apuesta política de educación viva. Económicamente hay que decir que nos lo podíamos permitir, Además, mi compañera es funcionaria, por lo tanto, se podía pedir una baja, podía hacer compactación y podía estar prácticamente un año sin trabajar, con lo cual pues teníamos un escenario perfecto para después pensar en otros elementos. Dicho esto, un poco para presentarme, voy a explicar qué es la red PEPI, de dónde venimos, y después voy a intentar transitar por muchas de las preguntas y dilemas que ya ha sugerido Lucía y que salen en las preguntas iniciales de Manuel, que creo que son fundamentales para la idea de crianza y barrio. La PEPI, más o menos, somos un conjunto heterogéneo, distópico de iniciativas de crianza, que yo creo que emerge a sazón de dos momentos. Por un lado, ya había habido bastantes encuentros de las educadoras barra acompañantes de los grupos de crianza previos. En 2014-2015 se habían encontrado varias veces entre ellas para hablar de estos temas. Y también tuvimos la suerte, en este caso, es verdad, por parte de Carolina, de que empezó a dar toques, a hablar con todas nosotras. Y una de las primeras cosas que nos dijo, y que también estaba un poco en el aire, es de, en vez de tener que estar hablando con los grupos de crianza uno a uno, intentad de alguna forma, entre comillas, tener una voz o una plataforma con la que podamos empezar a negociar con el ayuntamiento y ver qué es la ventana de oportunidad que se abre en el Poblesec. Esto fue aproximadamente finales de 2016, si no me equivoco, y lo que hacemos la PEPI, sobre todo, que es muy importante remarcar, es que somos un grupo lento, muy lento, extremadamente lento. Entonces, a veces nos cuesta tener una sesión de trabajo o de reunión una vez cada mes y medio. Tenemos 4 puntos y llegamos al segundo. De hecho, con Manuela siempre estaba el punto de quedar con ella. Siempre estuvo allá, para que entendamos que la crianza es extremadamente lenta. Y muchas veces incluso quedamos en espacios de crianza con las criaturas, con lo cual también es una apuesta política intentar hacerlo así. Dicho esto, explicaré que en el punto álgido de la PEPI estábamos entidades como el Petit Molité, el Monstruo de Papé, la Rimalleta, que actualmente, si no me equivoco, está en vías de extinción. No, he dicho si no me equivoco. Después, si no, Francesca ya dice, no, esto está fatal. Okay. En su momento también estaba la Raucheta, que cerró. Estaba la Lluna de la Pruna, que se intentó construir como un espacio. Hay una madre del día, que de hecho es Afra, que es la que está cuidando a nuestras criaturas. Y más o menos llegamos a ser entre 6 o 7 entidades que podíamos quedar. Hicimos el primer recuento de familias y el Somnatuitas, perdón, que se me ha olvidado, el espacio de Somnatuitas. Hicimos un primer recuento de familias llegando a ser unas 100-110 familias durante lo que es el 2017. Actualmente la Roseta ya no existe, la Lluna de Pruna no se pudo consolidar, otros espacios cerraron y algunas familias de Rimalleta, por lo menos algunas, un núcleo, se fueron al Petit Monstre. Uy, al Petit Moliné, perdón. Estamos con los nombres hoy. El caso es que es muy importante decir que la PEPI la denominamos así por la persona que es la madrona, la comadrona del Cap de las Hortas, que es la PEPI, que es una persona fundamental porque siempre ha promocionado la autonomía de los grupos y los grupos de posparto como un tránsito hacia algún tipo de autogestión, sea la que sea, que además fue pregonera de las fiestas hace 2 años, si no me equivoco, en el barrio. En Poblesec. De hecho, es tan famosa que hay gente de Valcarca que baja sus sesiones. O sea, que quiero decir que es una persona que es como la gran comadrona a nivel de ciudad. Y una cosa que es muy importante es que ella siempre promueve que los grupos de posparto intenten generar algún tipo de soporte mutuo, relaciones, de quedadas. Y a partir de ahí surgió uno de los primeros grupos que de crianza en el barrio, que es el Monstruo de Papel, que es donde estuvimos nosotros como familia. Hace 2 años que yo no estoy en el Monstruo, pero milito como padre. Como expadre o exmiembro, como queréis llamarme. Y el caso es que se da una situación que se da en muchas circunstancias. Grupo de padres y madres que se juntan, ven la necesidad de continuar con un espacio de educación más viva, más cuidado, y entonces generan una estructura. Normalmente suele ser una asociación y normalmente el primer problema que tienen es dónde nos metemos. Es decir, qué espacio nos va a coger, sobre todo cuando básicamente los dos las dos fuentes de financiamiento que hay son la membresía de las asociaciones, que supuestamente son cuotas encubiertas, pero se llaman membresías de asociaciones porque legalmente no se puede decir que estás pagando la matrícula para que tu hijo esté en una escuela. Y segundo, los ingresos que hay es a veces cuando se consigue subvenciones. Eso no quiere decir que haya recursos, porque los recursos invertidos como capital comunitario podrían ser incluso el doble de horas invertidas de familias o incluso de trabajo asambleario. Los gastos principales, lógicamente, son los sueldos de las educadoras, con gran precariedad, muy pocas veces incluso contratadas o contratadas como autónomas o con muchas triquiñuelas de gestión. Y después, otro de los gastos principales en el barrio de Poblesey, como sabréis todas, es el alquiler de los bajos y lo que es el espacio y la infraestructura. Con lo cual, muchos de los proyectos mueren no tanto por la matrícula, sino por la dificultad de mantener el alquiler de un bajo. Eso es como una cosa bastante clave a la hora de hablar de por qué los grupos de crianza desaparecen. En la red también está el Tatanet, que es un grupo bastante clásico e iniciático en Sants, que se unió a la red, que además después tuvo un espacio medio alquilado cerca del restaurante Tickets en Paralel y que gracias a la red ahora tiene un espacio de cesión muy cerca de lo que es el Pueblo Español. Lo tiene una cesión por un año o dos que han remodelado y que están habitando como proyecto de crianza y que es un ejemplo de cómo utilizar una infraestructura vacía. ¿Cuáles son las cosas que tienen o las diferencias o las afinidades? Bueno, pues puntos en común podríamos decir algo que ya hemos señalado, ¿no? Aplicación alta de las familias, sobre todo muchas veces si son madres. El segundo es que se trabaja por asambleas y comisiones, por lo tanto, de alguna forma ya es un ejercicio democrático y, en mi opinión, ya es una escuela de padres y madres, una escuela democrática y política. Otro punto en común, como he dicho, es la falta de una normativa y acogerse más al asociacionismo porque no existe otro marco por ahora, que a lo mejor después podemos hablar si el cooperativismo o la economía feminista pueden abrir esos marcos de algún modo. Y también la enorme precariedad que existe, así como el alquiler y la falta de ayudas directas. Indirectas existen a partir de proyectos como de economías comunitarias. Por ejemplo, el Petit este año, gracias a la interpelación directa de la consejera del barrio, Barcelona Activa, pidió una ayuda para fomento de economía comunitaria en el que conectaba a sus criaturas con un espacio de gente mayor. Entonces, recibió una pequeña subvención y gracias a esta subvención, esto es muy importante, es la primera vez, si no me equivoco, que las educadoras se podían contratar de forma estable, porque con las cuotas de miembros no se llega. Y lo último que es importante, es aparte del alquiler y la falta de ayudas, es esta idea de trabajo comunitario, ¿no? De que realmente los grupos de crianza, es verdad que con la crianza 0 a 3 son espacios muy cerrados, muy privados, muy vulnerables, y que es muy difícil a veces salir al espacio público, hay muchas apuestas por salir y hacer acciones en parques, etcétera, y muchas de ellas sí que intentan en algún momento determinado del año hacer algún tipo de retorno social, ¿no? Que es la palabra para hablar del impacto comunitario. Ya sea como hacía Rimalleta con los vermuts en la base, ya sea porque el monstruo alguna vez, por ejemplo, hizo cuentacuentos en las fiestas, etcétera, etcétera. A veces se puede mantener esa regularidad, pero el día a día la organización y la precariedad hace muy difícil que ese retorno social que se exija pueda ser como una de las cosas articulantes y vehiculadoras a la hora de hablar sobre todo de una economía comunitaria, ¿no? Entonces es curioso porque hay una gran inversión de recursos en la gobernanza y en la capacidad de organización interna, pero es muy difícil, entre comillas, poder aplicar a un retorno social a un barrio, ¿no? Eso es como bastante importante como subrayarlo. Dicho esto, ahora estamos en un proceso con la Plaza de Margarita Sirgú en Instituto del Teatro, en el que hicimos una visita y hemos trabajado con el ayuntamiento en un proceso de acompañamiento precisamente con rounds públicas, para ver si es posible generar un tipo de equipamiento o de espacio en el que se pudiese de alguna forma generar una ludoteca abierta parecida a la que hay en la Ciudadella, pero que pudiese tener algún tipo de mobiliario para que recogiese por las mañanas a un grupo de crianza y de alguna forma a solventar uno de los primeros dilemas y dificultades que se tiene, que es el alquiler, ¿no? Entonces, si uno baja la matrícula es más fácil la accesibilidad. Eso si queréis después podemos hablar un poquito más de ello. Y básicamente hay como tres retos que creo que son muy importantes en los grupos de crianza a subrayar. El primer reto es que casi todas las que nos construimos en los grupos de crianza somos sujetos medios blancos y se tiene que poner así y somos como las grandes convencidas. Quiere decir que es una apuesta política y por lo tanto también quiere decir que hay ciertos grupos o sujetos políticos de los barrios que no se sienten interpelados, otras cosas que tengan recursos o no. La segunda es la accesibilidad per se, es verdad, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad de pagar entre 200, 250 o 300 euros al mes, más después le sumas los gastos, generar la comida, etcétera, etcétera, que eso también está ahí claro y es clave. Y después, en ciertos estudios sí que se ha visto que cuando se permite o se genera una mayor implicación de familias, es decir, que hay familias acompañantes que pueden ser el segundo educador o educadora, normalmente suele estar más en el papel de las mujeres que de los hombres. Aparte de una cosa que hay que subrayar, que es clave, que en la edad de 0 a 3 años, en la división social que tenemos y también, entre comillas, sin caer en una especie de naturalismo o esencialismo, la criatura necesita más la figura materna. Por lo tanto, los cuidados, si se revierten más allá y después se generan que los grupos de crianza están más las mujeres, esa es la cuestión que yo dejo ahí, ¿cómo no apoyamos los grupos de crianza si lo que hacen es perpetuar esta división social del trabajo de que las bajas de maternidad normalmente o los espacios más de excedencia los pide la mujer y no el hombre? Yo, por ejemplo, hice lo mismo. O sea que no voy a quitarme una contradicción que cruzó a mi familia. Entonces, para mí es una cosa que también hay que pensar mucho a nivel político, sobre todo sobre la idea de que es una realidad que hay. Dicho esto, no sé cuánto tiempo me queda. Vale, hago un par de minutos sobre cuatro o cinco cosas que yo creo que se podrían hablar de cuáles son las hipótesis de trabajo, y son hipótesis, de por qué los grupos de crianza hacen gestión comunitaria. No sé si entendéis el término gestión comunitaria, voy a hacer como un repaso muy rápido de qué es la gestión comunitaria. La gestión comunitaria es una figura que existe más como proyecto político de diversas entidades, las cuales diversos equipamientos de naturaleza muy diversa, puede ser circo, puede ser un casal de barrio, puede ser incluso un huerto urbano, defienden la idea de una democracia directa, una soberanía sobre los recursos. Y dicen, antes de que una infraestructura que existe en una ciudad sea puesta en concurso público a un tercer agente o una empresa que entre a concursar, lo que piden las comunidades alrededor del territorio donde se inserta ese recurso es que puedan gobernarlas directamente, que tengan los conocimientos y la capacidad y que además lo puedan hacer de una forma que es mucho más sostenible, más ecológica y más eficiente. O sea, lo que se ha llamado la economía de los bienes comunes, que está esta mujer, Elise Armstrong, que se pasó por ahí viendo a los pescadores de Valencia y todos los montes comunales de Vigo, etcétera, vino entre comillas a demostrar que una comunidad local, con un recurso local, con un modelo de gobernanza, con un protocolo de cómo nos gestionamos y nos organizamos, era mucho más eficiente a la larga que la explotación mayorista de una empresa sobre estos mismos recursos. Claro, esto está muy fácil de entender cuando hablamos de un monte, de montañas, de las cooperativas de pescadores, etcétera. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando hacemos con los grupos de crianza? O sea, es una gran pregunta sobre, ¿realmente se puede hacer una economía de bienes comunes pensando en los grupos de crianza? Otra cosa importante sobre lo comunitario y lo comunal es que lo comunitario ha sido mucho más trabajado de la idea esta de impacto comunitario y a veces no tiene que desarrollarse sobre lo comunal, es decir, no tiene por qué tener una gran gobernanza o un grupo que decide democráticamente, porque en lo comunitario es mucho más el impacto sobre las comunidades que no la relación de cómo se organizan democráticamente las comunidades, ¿de acuerdo? Pero esto es un lío porque en el lenguaje de lo comunal, commons, no existe una traducción clara, eficiente, en mi opinión, y a veces es ambigua. ¿Qué quiere decir esto? Uno tiene la palabra ausolán en euskera, que es como trabajo sobre lo comunal, no existe traducción. Existen las fazenderas abiertas, que están entre la zona de León y también la zona de Galicia, que es el trabajo comunal de arreglar los bosques. Existe la expresión hacer vereda, las veredas son los caminos comunales. Entonces, son muchas tradiciones que son previas al Estado, previas a la administración pública y previas incluso a la ciudad. Entonces, retomar esas tradiciones en una ciudad también es bastante complejo, ¿no? Hay un gran salto. Y dicho esto, simplemente como decir esos elementos un poquillo de la gestión comunitaria, ¿no? O sea, la gestión comunitaria, el Ayuntamiento de Barcelona, además, para que entendamos sencillamente, promueve que haya convenios a largo plazo con entidades por las cuales les cede una infraestructura. Ateneo Nou Barris es la más conocida, ¿no? 40 años de infraestructura de lo que se llama una fábrica de creación con un presupuesto de 1 millón de euros y 26 personas liberadas por una asociación que es el Bidó de Nou Barris. Can Banjo es otro tipo de gestión comunitaria. En este caso es la infraestructura de las naves y una gestión asamblearia y los recursos de dos técnicos del ayuntamiento que ayudan a hacer chapucillas, ¿vale? Entonces, ese modelo, la pregunta es, ¿por qué no puede ser aplicado a un espacio de crianza, ¿no? Si existen ya otros modelos. El Ayuntamiento de Barcelona tiene unos 50 casales de barrio y de los 50, el 80% tiene un modelo de gestión ciudadana. O sea que no es una cosa tan extraña. La dificultad esta es que cuando hablamos en educación generamos un binomio muy rápido entre lo privado, por un lado, y lo público, ¿no? Y dicho esto, o sea, como rápidamente, 5 o 6 pequeños argumentos, hipótesis de trabajo sobre qué gestión comunitaria en crianza. La primera, es necesario porque es una necesidad real, porque ya estamos haciéndolo. Es decir, ¿dónde están esas 600 familias y dónde está la legalidad y la administración que reconoce al menos 110 familias en el barrio Poblesec que están haciendo cosas, ¿no? Entonces hay esa frase famosa, que lo dice mucho Galapín, lo dijo el otro día en Arnau, de que muchas veces la ciudadanía organizada va por delante de la administración. Pues yo creo que con los grupos de crianza sucede esto, ¿no? Por eso hay tantas tensiones de dónde se ponen. La segunda es que tiene, como he dicho antes, como una gobernanza directa, ¿no? Que es muy eficaz, que son comisiones, que son democráticas, etcétera. y que es una escuela de padres y madres. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo entraba en la escuela donde estoy, que es en Tensa, o cuando las madres de Babalia entraron en Poblesec, ya tenían unos modos de hacer y unos conocimientos que pudieron aplicar a la escuela pública. Por lo tanto, esa gobernanza que se conoce y que es una escuela como política democrática, después tiene muchas circulaciones, muchas influencias. Por lo tanto, es bastante difícil reducirlo a privado o público. ¿De acuerdo? La tercera sería la apuesta por las ratios barra calidad de los procesos, ¿no? Hay mucha gente que va a una escuela, perdón, que va a una guardería y dice que la ratio de 20 no es suficiente o que no se siente a gusto, mientras que en los grupos de crianza a veces las ratios son incluso de 5. ¿De acuerdo? Entonces también habría que plantearse mucho qué tipo de calidad de enseñanza en 0 a 3 estamos dando y cuál es el tipo de calidad de enseñanza que defiende la administración pública desde la guardería pública. Para mí no es un tipo solo de discusión sobre calidad, sino también sobre recursos y presupuestos. O sea, no es un tipo de ideología, si tienen que ser 5, 10 o 12, sino que es una discusión igual que los partos naturales. Hay países como en Noruega que el parto natural lo tienes y puedes estar 40 horas pariendo y no va a haber nadie a decirte vete porque tiene que entrar otra persona a parir. Y se hace desde el espacio público, desde el Estado público. Con la calidad entra otra, que es la idea que he dicho antes, que son las modulaciones. ¿Cuál es la idea de modulación? Que no es mía, es de Sandra Esquerra, de Margarita Padilla. Es la idea de que puede coexistir lo público como acceso universal con lo comunitario autoorganizado. Incluso puede haber diversas modulaciones. Puede haber una cosa muy pública, la NIC, y es súper necesaria, junto a un grupo de crianza que se ha formado de otro modo. Y puede haber espacios intermedios, esos entres, ¿no? Cuando más biodiversidad de crianza y de tipologías haya, mucho mejor será, pienso yo. Entonces, no es esta idea de competir entre o eres privado o eres público, que además parece una discusión como del PSOE de los años 80, con cariño y respeto. La quinta sería, lo que he dicho antes, que es más eficiente y es más viable. Mi pregunta es, vale, de acuerdo, tú dices que apuestas por las tipologías, un minuto y ya cierro, las tipologías de guarderías. ¿Cuánto cuesta hacer una guardería como un edificio? Imaginaros, ¿cuánto cuesta poner subvenciones a bajos que ya están funcionando con activos para dar ayudas directamente a los grupos de crianza? ¿Qué supone? ¿Qué es más eficiente? ¿Qué es? ¿Qué no es más eficiente? Es un reto porque no lo sabemos, pero está ahí, ¿no? Entonces, para mí ese tema de es más barato poner la guardería y tener el personal, lo pondría un poco en entredicho. Y la sexta, que es la más importante para mí, es histórica. En los años 70, la sociedad catalana ya se autoorganizó, hizo cooperativas de enseñamiento, ya se adelantó al Estado, hizo cooperativas de consumo y de trabajo, había 1000 y pico que eran escuelas en las que ya se hablaba en catalán y se estaba autoorganizando todo. Entonces, que de repente te venga la gente de la escuela pública catalana diciendo que esto es privado, sería para darles un toque decir, esto ya sucedió en los 70 y tuvimos las mismas tensiones y los mismos problemas. Entonces, históricamente, creo que se tendría que buscar mucho la idea de muchas cooperativas de enseñamiento continuaron, otras se hicieron públicas y otras tuvieron otro tipo de relaciones o de caminos futuros. Bueno, yo lo dejaría ahí, no sé si me excedí un poquillo. Y no sé si he sacado como más preguntas que respuestas, pero sobre todo la idea básica es que es muy difícil hablar de este tema porque con crianza y con tema de gestión comunitaria todavía no hay como estudios, como análisis, como reflexiones, datos, etcétera, que pueden un poco dar pie a pensar cuáles son los marcos comunes que tenemos entre todas. Moltes gràcies a totes i llavors jo, bueno, ja que estem aquí, al final era com, vale, la criança entre allò públic, allò privat i allò comú, té alguna cosa a veure amb els feminismes, no? Aquesta seria una mica la meva història aquí, no? I llavors jo dic que sí, no? Que té molt a veure, perquè té molt a veure amb les dones, i ha dit, muchas son mujeres, ¿no? Tal y cual, ¿eh? I el parir, tot això, doncs sí, té molt a veure amb les dones, té molt a veure amb els rols de gènere i en com hi ha les relacions de gènere, les relacions de poder en aquest sentit, i perquè també des dels feminismes és des d'on s'ha pensat sobre això, sobretot, no? I s'ha reflexionat i s'ha dit, tate, quan es pensa en escoles, qui està mirant allà que es tingui en compte les dones, els problemes dels impactes de gènere i en aquestes relacions de poder? Les feministes, no? I llavors és des d'on es reflexiona, però també des d'on es fan propostes. El que passa que no parlem d'un feminisme, sinó de feminismes. Llavors, cada feminisme també s'ho mira des del seu punt de partida i també pot proposar solucions que a vegades fins i tot poden ser contradictòries. Llavors, clar, jo abans d'això, jo estic aquí, no? I vinc, i parlo des de, doncs, soc una mare, que tinc una nena que ha fet 2 anys, ara, i que a més fa temps que em considero feminista, he passat pel CAP i pels grups de la PEPI, tot i que no em va convidar, em va infiltrar, això crec que és important també, perquè jo en el meu embaràs va ser molt difícil i demanava medicalització. I més clar, era una persona que no quadrava molt amb el perfil tampoc dels grups de criança, no? I llavors va ser interessant perquè jo ho havia sentit i ho estava fent a cos i vaig dir, bueno, m'hi fico i d'aquí tantes altres coses que he anat trobant amb el meu camí. I a la vegada jo treballo a la UB i estic al Departament de Sociologia, faig Sociologia de Família, del Gènere i també dono l'assignatura d'Economia Feminista. Llavors una mica parlo d'aquí, des d'aquí. No? I tot això també del que faig a classe, doncs del que em diu, no? Pues que el tema de la criança té molt a veure amb les dones i amb la divisió sexual del treball, sobretot horitzontal, que diu els homes tradicionalment i pels estereotips que anem reproduint a l'escola, a la família, a tot arreu, se'ls atribueixen una sèrie de tasques i a les dones unes altres. I tot això de la criança i les cures i tot això ens cau en la bosseta de les dones, val? I molt de manera binària i dicotòmica tradicionalment. I també què ens diu tot això? No? Que a més està en crisi, o sigui que estem totes fatal i que la societat està tenint molts problemes respecte a la criança i el que estem discutint aquí també és part d'això, no? O sigui que tenim problemes, que hi ha desajustaments. No? I si anem una mica més en concret el que ens diuen les dades, doncs això, no? Que aquest àmbit privat, no? Perquè quan mirem gènere sempre està molt més clar això, no pensem tant privat i públic entre pasta i no pasta, sinó lo privat, perquè sempre s'ha atribuït a les dones la casa, no? I tot això, i la criança, i ho fan les dones, el doble d'hores ho fan les dones que els homes, de les tasques sempre més tedioses, menys remunerades, menys visibilitzades, i hi ha millores, però no tantes, no sé. Encara ara només un 2% dels homes estan agafant la baixa de maternitat o la comparteixen. La reducció de jornada i les excedències, un 5% d'homes, vull dir, té nom de dona tot això, no? I és molt invisibilitzat. L'àmbit públic, quan s'ha institucionalitzat, la majoria de treballadores en cures i també a la petita infància són dones. Val? També. En l'àmbit mercantilitzat també té cara de dona. Eh? I a més, el mercantilitzat, com més institucionalitzat, més blanca és la dona i com més precaritzat, menys blanca és la dona i més racialitzada. I això també crec que és important. Llavors, al final, tenim... Bueno, crisi total, no? Perquè tenim els fills super tard, que té moltes conseqüències a nivell de salut i de vida, no? I les cures que s'invisibilitzen, es precaritzen, està tot infravalorat i ens trobem nosaltres aquí, sobretot mares, fent malabarismes amb la nostra vida de com ens ho muntem, no? És una mica el que també es diu des del principi, no, de l'economia feminista, que diu aquí és que s'estableix una aliança entre el capitalisme i el patriarcat, tu, que és molt forta, que ens fa molt difícil la vida la gran majoria de dones, també d'alguns homes, no? I és com un atracament, no? La pasta o la vida. Pues al final ni pasta ni vida digna, no? És una mica, aquesta és la situació en què jo em sento i crec que moltes mares ens sentim, no? Llavors jo aquí, per aquesta sessió, doncs m'he preparat una cosa com molt personal, molt des de la meva situació i quines coses he anat muntant-me, no? Des de que més o menys he començat a tenir la meva filla. Però en relació als feminismes, doncs, com que crec que he fet una estratègia com molt múltiple, l'aniré explicant també una mica mentre vaig explicant els diferents feminismes. A veure com surt, val? Perquè he fet un invent una mica... De fet, estic nerviosa perquè costa molt parlar de lo personal, però clar, hòstia, lo personal també és polític, no? Diuen les feministes. I bueno, al final intento tenir una maternitat i una criança equilibrada, però vaig fent malabarismes i ens explico una mica aquests malabarismes. Començaré per les liberals, vale? Que són potser les que més veiem, les que dissenyen més polítiques públiques i tot això. No? I és que ven a dir, les dones tenim dret a tenir igualtat, igualtat d'oportunitats. Podem fer el que fan ells, podem treballar com ells, podem arribar lluny com ells, podem ser autònomes com ells. I si tu, quan ho intentes fer, no hi arribes, ja muntem mercat, que el mercat hi arribarà per tu. Vale? I llavors, si tu no arribes, vale, tu ets superboníssima a la teva feina, perquè l'important és la teva feina i el teu treball reproductiu. I el treball reproductiu és com subsidiari. Si tu no hi arribes, vale, ja muntarem una guarderia privada, ja contractarem algú, vale? Són aquest tipus de solucions les que ens proposa el feminisme liberal. I llavors, que influencia molt la situació, no? Llavors, per exemple, el lloc més liberal, més neoliberal que és als Estats Units, ni tan sols hi ha baixa de maternitat aquí, mira, tenim 3 mesos, però és una expressió d'això, no? I l'important és que facis pasta, paguis per la vida i paguis per l'escola, sí, perquè el primer és la teva carrera, no? Clar, la meva situació, doncs, per mi també és molt important la meva feina, a mi m'agrada molt el que faig, i he passat moltes hores i molts sofriments per fer el que estic fent, no? I no volia deixar que tingués importància en la meva vida, no? I en el temps, en el moment de tenir una filla, doncs t'ho planteges, no? I he decidit que vull seguir i que vull seguir treballant. Però clar, també he tingut uns certs costos. I clar, jo per tenir un contracte nou que havia aconseguit, doncs em vaig quedar que només podia disfrutar de 2 mesos de baixa de maternitat, ni tan sols els 3. Perquè si no em quedava desvinculada de la feina. Em quedava com sense feina. I dius, hosti, si canvia el rector, què? I diuen, nano, tot això que ja heu firmat ara no val, què? És que el que m'oferien era això, que de cop quedar-me sense feina, no? I dius, bueno, ho faig perquè més mentre més o menys èpoques nadalenques i perquè començo a negociar també amb la meva parella un compartir d'aquesta maternitat, que després hi aniré, eh? I, ai, ara m'he perdut. Això, i llavors què faig? Que és molt liberal. També estic fent les coses liberals i després fer coses que no són tan liberals. A part de primer recórrer la mare, l'àvia, la iaia, contracto una persona. I des que la nina té 1 mes, he tingut sempre una persona que m'ha ajudat, perquè si vull mantenir la feina, ell també vol mantenir la seva feina a jornades de 40 hores, quan tens una filla que ha nascut a l'octubre i que tens que incorporar-te al cap de 2 mesos, pràcticament tampoc et queda cap opció. Amb tot el que té a veure amb organització i tot, que Déu-n'hi-do també. I després, quan ja podia entrar a la guàrdia, com que no vaig entrar a la guàrdia de primeres, doncs vaig anar a una guàrdia privada. Que és la que pensa, la guàrdia privada és la que més pensa en que els dos pares treballen. Tenen més hores, tenen estius, vale? I perquè també és important pensar les solucions que se'ns donen, quina mena de persona tenen al darrere. I llavors, a l'hora de negociar també amb la parella, també em vaig posar una mica liberal. Perquè a vegades, clar, el món dona preferència a lo productiu, que és més lo dels homes, i vas per parlar amb els homes també els has de parlar així, no? I per exemple dir, pues, jo 9 mesos d'embaràs que no he dormit, 4 mesos que he donat teta, 1 any de crèdit, me'n deus? Me'l dones a plaços o me'l dones de cop? Jo ara tindré molta feina. I la meva feina, no. O per exemple, també, no? A vegades discuteixes, oh, jo pago, no? Jo guanyo més, perquè a més ells sempre guanyen més, doncs paguen més. Jo pago, vale. I tu quan m'has pagat a mi per parir? I per donar teta, i per produir la llet. I llavors, bueno, com que mira, saps a vegades preus, perquè hi ha llocs que es paguen, per exemple, que és molt fort, i això és un altre debat, però et poses fins i tot a discutir en termes liberals, eh? I a la feina, també, clar, a la feina. Oi, perquè mai serem un home lliure del que esperen, i sempre pensen, com que has tingut una filla ara, no tindràs productivitat, i et comencen a dir, ara no publiques tant, oi? Ara et truquen de la tele, oi, espera't un moment que miro si algú es pot quedar amb la nena. Tornes a trucar i sí que puc, ja m'ho he muntat. Ah, no, ara ja hem buscat un altre. No? Així és com va el món. També que és molt, molt liberal. Què passa? Que per sort a la feina també estic en un grup de gènere i fins estant embarassada i tot, vaig poder tenir un contracte millor i tot. Que això no passa tampoc sempre. Això és les liberals. Vale? I ara anem a les llibertàries, vale? Que seria com més anarquistes i així. I és nosaltres parim, nosaltres decidim l'estat el més petit possible, el mercat el més petit possible, autogestió, responsabilitat col·lectiva, però fins i tot reproducció fora del cos, de la família, les criatures en comunitat. La meva filla és la filla de totes les altres, no? Una mica també, en certs sentits. I, en certs... I llavors, doncs, què fas? Doncs sí, construeixes les seves pròpies joguines o fins i tot coses que no són joguines les fas servir com a joguines, recicles, et passes coses entre les unes i les altres, jo tot això ho he fet amb les mamis, les amigues. I llavors això dels grups de les mares, vas i tu muntes tu, i muntes de tenir un espai per trobar-te els dilluns, i tens la tribu canalla, i tens les baixadores de la basura, i tens les criatures del poble sec, no? I això és una manera d'anar-t'ho muntant. I llavors hi ha també això dels grups de criança, tipus Babàlia, la Rimaieta, que a mi m'encanta la idea, m'encanta, però per diferents motius jo no l'he pogut fer, no? Una perquè i fa un clash amb la meva vida i amb el meu sistema. Jo estic a la base i he vist com anava i demana molt temps. I jo no tinc tant temps. perquè volia també continuar tenint la feina. Clar, és això que dèiem, no? Demana quin tipus de persona, tu deies, ah, la meva dona és funcionària, o altres que estan molt al marge del sistema, viuen molt reciclant, d'ocupes i tal, també a vegades hi ha vides que s'hi adapten més bé. No? I a més, clar, hòstia, ara, ja que estàs llegint sempre fer les meves classes, ara, a més, saber de pedagogia infantil, tu, jo no em puc fer experta amb això tampoc ara. No? I passa una mica això, no? I està molt bé, perquè a més, jo no podia, però sí que he vist l'impacte que ha tingut en positiu a la base. Jo vaig això m'ha permès a mi continuar amb l'activisme. Jo estava a la base d'anar de ser mare i gràcies que hi ha hagut criança i que s'ha posat rotllo amb això, jo veia les assemblees amb la meva filla i ningú es queixa ni fa cares rares quan plora. S'entén, es replanteja en horaris, es replanteja moltes coses. No tot és perfecte, però sí que té impactes, eh? I això també ho he de dir, no? I després una altra cosa que m'ho ha dificultat és que almenys com es munta aquí Poble Sec, clar, un any copa les generacions futures. És un any, es agafa l'espai per 3 anys. I els següents, què? A mi la Rimaieta m'ho va pillar i ja no m'ho podia ni plantejar, no? Poso com un exemple de... I després he vist molts costos emocionals. Hi ha molta implicació de les famílies i si hi ha problemes es pateix molt. No? Llavors, els grups de mares, jo he de dir que amb tots els post-PEP en general, per mi ha sigut el més assumible, el que més m'ha encantat. He de dir que no, autonomia no m'ha donat, perquè no ens hem dit queda't a les 3 hores i jo vaig a fer no sé què, no, això no. Però un suport emocional m'ha fet sentir feliç, m'ha fet redescobrir mi mateixa, la meva relació amb la meva filla, i m'ha donat també moments. Com que estem juntes, a vegades són altres que estan també mirant la teva criatura i tu estàs allà explicant tota aquella pel·lícula que t'ha passat. No? Vull dir, en aquest sentit, per mi ha sigut un procés emocional boníssim. Llavors, hi ha les socialistes, ¿vale? I aquí les socialistes que diuen un estat fort, ens preocupem per les dones treballadores, hòstia, es plantegen condicions laborals, què passa amb les persones que sobretot són dones que estan treballant i qui fa la criança, que són la majoria de dones. No? I doncs, un exemple doncs, això de plantejar un estat fort seria doncs, tenir escoles bressol tipus la NIC i la Nina al final va entrar a la NIC. ¿Vale? Llavors, bueno, estem a la NIC, que és fantàstica, que no dona per tothom, i a més que s'ha construït en un estat de benestar que al final és pobre i poc socialista. Llavors no dona per tothom i a més té el minstès, has de complir certs requisits i entres en un sorteig, has de tenir sort i a més després quina mena de pare es té en ment? Clar, per exemple, el setembre és mitja jornada. Està pensant en una mare que està treballant a mitja jornada perquè a més tot m'ho comuniquen a mi, més que amb el pare. Bueno, és interessant pensar quines pares tenen en ment, no? I clar, també em sorprèn que l'Ajuntament, amb tants anys de socialisme, tampoc hagi apostat més per això. Jo vaig fer una tesina el 2004 sobre la petita infància. I és que el mateix que ha dit ell ara passava llavors, no? I dius, ostres, han passat un munt d'anys. I un munt de polític, no? I llavors, també he fet, i que em fa pensar això també amb les condicions, no? Perquè quines són les condicions en les que es treballa la criança? Clar, jo he contractat una persona. I no és com molt socialista tampoc fer això, no? I llavors és com, significa un esforç per mi, però també per elles, no? Perquè els contractes de la llar no són com els altres, la gent no té acumula els mateixos drets que s'acumulen en els altres tipus de contractes, però a nivell privat per les famílies també a vegades és difícil d'assumir. Per exemple, pagues vacances o finiquitos i se sorprenen, que això vol dir que en molts llocs no passa, no? Això també fa pensar, no? I et preguntes, no? Com moltes socialistes, en quines condicions treballen, no? Materials, fem el treball de criança. Nosaltres com a mares no remunerat a casa, però també les que venen a casa teva a recolzar-te o a fer-ho, no? També. Llavors, clar, aquí també em porta de dir, m'agraden molt aquestes propostes comunes, però la Sandra Esquerra també ho proposa, no? I diu, almenys en el de mentre no ens carreguem l'Estat. El poc de socialista que té l'Estat, no? De dir, més fort, i reivindiquem que també sigui més fort i més social i feminista, vale? Llavors ven les feministes radicals, culturals o cofeministes, que són com més de la diferència, que diuen ser mujer és hermoso, no? La vida al centre, exaltació de la maternitat, reproducció, som deses, jo la mama, tot, no? La meva pròpia mama, els sabers de les dones, jo és la meva filla, ho sé tot i ho entendré tot. I l'interessant també tota la crítica a la violència obstètrica. Però clar, també tendeixen en l'essencialisme, no? I a reneutralitzar-nos, no? Les dones som això i ja està, no? I teta, teta, parts naturals, les dones sabem... i quasi millors en tot respecte a això, no? Quasi que els homes no, I clar, quina mare hi ha al darrere d'això, no? D'aquesta idea, també aquesta mare 100% dedicada, no? Que és molt interessant i recupero molt tot el tema de la violència obstètrica. A mi m'encanta reivindicar el nostre paper i que podem decidir com volem criar i com volem parir, perquè jo què sé, en el parc, anem a mirar com ho tens, raca, tota la malla dintre tu, i al final després jo estic molt traumatitzada. Però clar, mentre què? Si només ho assumim nosaltres, ells, com els meus maies, munten els Irish Kids, no? Nosaltres muntem les Bajar la Basura i estem amb les nenes, elles munten els Irish Kids per anar ells de festa sols sense els nens, no? Llavors, és important també trobar equilibris perquè si no ells van fent com han fet sempre. I després hi ha una altra cosa, jo tampoc mai he volgut ser una deessa, no? De ser mare i prou. Jo sóc i em sento moltes més coses que això i llavors, bueno, també sempre he tingut molta por de que m'atrapés només la maternitat, no? I llavors això em porta com a Haraway, ¿vale? Que ella diu, jo no vull ser una deessa, prefereixo ser un cíborg, no? I tot el tema de les hibridacions i els feminismes cíborg i els ciberfeminismes, no? Uah, que guai el cotxet i el biberó i el baby cook i el vídeo per controlar, mira, podem estar aquí tranquils sopant perquè ja tenim el vídeo allà que mira si es desperta la bebè, no? També quants temps i esforços ens estem estalviant, no? Connectant-nos amb les tecnologies i la reproducció assistida, per tant, ha sigut una sort, si no? Però també les hormonacions i tot això, pues tela, no? I llavors el test d'embaràs, mira, ja ho sabem de seguida, no? I les ecografies i no sé què, pim pam, ja ho saps, també t'ajuda, no? Però clar, també està pensant en uns pares modernos, no? Que poden pagar també certes tecnologies, no? Jo també soc de Dones Tech, és de Dones de Tecnologia, m'estic passant una mica, però no quedo gaire. I els grups de WhatsApp, no? Les infos, tot això. I llavors aquí hi ha la pregunta, no? Les tecnologies fins a quin punt són dolentes i són bones? Com que han caigut al paquet dels homes, sempre pensem que són dolentes, però potser són bones aliades nostres, o com fem que siguin bones aliades nostres? Me'n queden dos de feminismes, vale? Els de colonials, postcolonials i ètnics, que és quan ens diuen, i nosaltres, les negres, les gitanes, llatines, no som mares o què? Per què no estem aquí? Per què no estem en els vostres grupets ni en els vostres discursos, no? I les nostres condicions, com més precaris són els nostres contractes, menys blanquetes sou, no? I què passa? I això em passa a mi, no? També, qui cuida els fills de les que cuiden els nostres fills, no? Què passa amb això? I jo també què hi puc fer, no? Soc privilegiada amb molts colonitzadors perquè soc europea, no perquè soc espanyola. Dilema sempre, no? Quan m'he de contractar, doncs i què faig? I jo deixo la feina? Perquè clar, contractar potser queda malament, però llavors com ho faig per ser més respectuosa o per ser més responsable amb la persona que està treballant amb mi? I llavors a vegades també m'he trobat donant més voltes de les que potser a vegades hauria i m'adaptant-me massa, no sé. És tot un tema que per mi és molt viscut amb un dilema, no? I que no només, la ginecòloga, per exemple, no era blanca. Però els grups de criances són blanquetes, després vaig a danses africanes i tenen els mocadors, i a mi això em fa pensar que és molt interessant el decolonialisme, no? Com ho han fet aquestes dones i aquestes famílies? Com ho feien les nostres àvies? No ens en recordem tampoc de com criaven, no? No ens ha arribat, i és molt interessant des de cadascuna d'aquestes cultures, no? Que ens preguntem també com es feien elles les criances abans, no? I llavors ja arribo a l'última, no? Que és la de feminismes queer i transfeminismes, no? I els nostres grups també ens ho trobem, no? Els trios, dues mares, dos pares, i n'hi ha entre nosaltres i sempre penso, ostres, i també jo quan discuteixo amb el meu marit, si vaig amb una dona poder no discutiré tant, no? Poder tindre més empatia, estan negociant així com nosaltres tota l'estona, no? O clar, a mi els feminismes queer també m'han permès poder intercanviar tasques segons gustos a casa, no? Si a ell li va més el tema plats i el tema roba, doncs perfecte, i a mi em va més els claus i martells, doncs ja està. I algunes de les coses que queden no ens permet aquestes realitats trans també en la parella, no? Llavors, qui té més en ment el feminisme queer? Doncs pares també més trans, no? Llavors, al final, no, el meu marit, per exemple, que estava molt acostumat a que el caiguessin i no tenia capacitat per cuidar abans, no? Aquesta lluita que he tingut, no, que ha sigut molt forta també per la seva implicació a la criança, doncs al final ha sigut molt positiva, no? Per ell, o sigui, com expressa les emocions, com cuida la seva filla, com practica la seva feminitat i com al final és feliç amb tot això, no? O sigui, a sobre té un impacte molt positiu amb ell, no? Tot i que hi ha el clash aquest, no? Hi ha pares que se'l miren, mira quin calçasses, o a mi, tu, mala mare, perquè no estàs aquí, estàs tu fora i ell no, no? Però vull dir que és interessant, no? I llavors, bueno, al final, que és important que en el nostre cas, que tinc la Nina, no? Que és molt important també al final i ajuda, que dius, és que la Nina necessita un pare feminista perquè li has de deixar un futur millor, no? I al final, que bueno, això, també que ell ho sàpiga fer tot i estigui per tot, em dona tranquil·litat, a mi si em passa alguna cosa no passa res, perquè s'ha fet tot, no? Llavors, al final, la meva trajectòria, una mica, ha passat per bastants tots els feministes, me serveix d'excusa i encara continuo fent així. M'agrada una mica de tot, fent una mica de tot, tinc més preguntes que respostes, no ho tinc tot solucionat, vaig com una boja per la vida, però bueno, mica en mica, provocant i practicant algunes transformacions, i no sé si alguna d'aquí té més respostes per la, també les meves situacions i les vostres, compartim-les. Ja està, gràcies. Vale, muchas gracias por esas intervenciones. Sí, creo que en este encuentro lo que queremos hacer es plantear preguntas y compartir experiencias y ver si nos podemos dar fuerzas más que dividirnos entre nosotros, porque la crianza da para dividirse mucho y no caer en ahí juzgar, sino que construir algunos nuevos vínculos. Tenemos tres personas para la fila cero. Y yo había pensado empezar con Christel, no sé si lo ves, ¿sí? Que Christel Keller Garganté es, bueno, lo menciono porque lo tengo apuntado aquí, es Cátedra UNESCO de Dones del Desenvolvimiento y Culturas de la Universidad de Vic. Pero lo que nos interesa sobre todo es que ha hecho un estudio sobre los grupos de crianza en relación también a los grupos de gente mayor que se organiza sus propias viviendas, ¿no? Pero ha hecho... Lo que nos interesa aquí es un estudio sobre los grupos de crianza en el Poble-Sec, que si no me equivoco, es una tesis que como que terminaste en el 2016, tú lo explicas, y creo que puedes dar cuenta de, bueno, que todos estos aspectos que trataron, ¿no?, de hablar Javi, Lucía y Nuria, salen en la tesis. Bueno, en realidad es un proyecto de tesis, o sea, estoy en ello. Es una tesis, bueno, no pensaba explicarlo, pero ya que lo has dicho algo y no es del todo correcto, pues lo explico, ¿no? O sea, estoy haciendo la tesis en la Cátedra UNESCO con Sandra Azquerra, que ya la habéis nombrado varias de vosotras, y la tesis en sí es sobre la gestión comunitaria del cuidado, y lo que intento hacer es un estudio de casos y empecé por estudiar los grupos de crianza compartida. Entonces, eso no es la tesis en sí lo que finalice, sino únicamente este estudio de casos, ¿no? Entonces, también quería decir antes de empezar que, bueno, que Manuela me ha pedido que viniera para que explicara un poquito los resultados de esta investigación, pero que además yo también he sido madre el último año y que por lo tanto también tengo ahora una experiencia encarnada en todas estas, ¿no?, bueno, redes de apoyos y demás, y que vivía en el Poble-Sec yo, pero me fui a vivir a Gracia hace ya unos años y allí también participo de un espacio de, no de un grupo de crianza compartida, así como los estamos hablando ahora, así como una alternativa a las Bressol, pero sí de un espacio de, bueno, comunitario que gestionamos entre familias en un espacio ocupado y que para mí cubre muchas de las funciones que aquí también se han comentado, ¿no? Pues de apoyo, de escuela de padres, de darnos un espacio de calidad, con los peques, de no estar solas en todo este proceso de la crianza. Y bueno, entonces volviendo a al motivo que me había pedido Manuela que viniera para explicar los resultados de estas investigaciones, en realidad creo que ya tengo poquito que aportar porque, bueno, se han dicho muchísimas cosas ya y, bueno, me ha parecido todo interesantísimo, gracias. Entonces, bueno, voy a explicar, pero creo que muchas cosas se han repetido, o sea, repetiré cosas y no sé si lo paso un poco de puntillas y luego si alguien tiene alguna pregunta, pues a lo mejor se puede profundizar. Yo hice investigación en los grupos de crianza, como he hecho dos grandes bloques. Primero hice en el año 2015 y no era exclusivamente en el barrio del Poble-Sec, sino en todo Barcelona. Y luego, el año pasado, en el 2017, también tuve oportunidad de continuar haciendo trabajo de campo, no solo con los grupos y con las familias implicadas, sino también con el ayuntamiento, con otros agentes, y salían también algunos de los debates que han ido surgiendo, ¿no?, de este público-privado, de qué intereses tiene el ayuntamiento en financiar o no financiar, estas dos posturas, ¿no?, esta defensa tan fuerte que se hace de la educación pública y, ¿no?, y estos debates internos que hay, ¿no?, dentro del ayuntamiento, estas posturas casi enfrentadas de ni un duro para los grupos de crianza, porque, bueno, porque de hecho, pues efectivamente la pública también ha sufrido mucho retroceso y también hay mucha lucha dentro de la pública para conseguir más recursos. ¿No? Que en este sentido también se decía, vamos a pensar la calidad que queremos ofrecer en los diferentes modelos. Y bueno, creo que la pública es muy consciente de los déficits que tiene y hay eso, ¿no?, pues mucha lucha interna y mucho reclamo de volver a rebajar las ratios, que se aumentaron hasta lo máximo que permite la ley y demás, ¿no? Bueno, quiero decir que tampoco es que la pública esté conforme con ofrecer los servicios de mínimos que se están dando. Entonces, lo que yo hice en el estudio, perdón, que me voy, era analizar los grupos de crianza compartida desde esta óptica de los comunes, ¿no? ¿Cómo nos pueden servir estos espacios, pues, para todo eso, ¿no?, para poner en común la crianza desde una perspectiva de la economía feminista? Entonces, básicamente, voy a decir cuatro resultados que a mí me parecieron interesantes. El primero sería que los grupos de crianza sí que sirven para hacer una valorización social del cuidado y que en ese sentido, ¿no?, pues eso, ¿no?, un reclamo que se ha hecho desde diferentes feminismos, desde la invisibilización de los trabajos de cuidado y demás, pues sí que sirve los grupos de crianza para ponerlo en común y para, por lo tanto, para darle como un espacio central en la vida social, ¿no?, que también tiene que ver con lo que decía Javi de la capacidad que tienen de hacer tejido comunitario, ¿no? Las escuelas bresol municipales pues no tienen esta capacidad de poner la crianza en el centro de la vida social, porque al final no deja de ser un espacio cerrado, ¿no?, a la comunidad y al resto de vecinos y vecinas. En segundo lugar, pues también un tema que se ha mencionado, y esto como uno de los déficits, ¿no?, de los peros de los grupos de crianza compartida y que, bueno, es bastante conocido por todo el mundo, pero que es la falta de acceso universal. Entonces, en este sentido, pues también la baja mixtura social, que ya se ha dicho, ¿no?, pues estos grupos blanquitos de personas con trabajos estables que nos podemos permitir este tipo de opciones. Y eso, ¿no?, al final ¿cuáles son las vías de acceso que se tiene, que es la parte económica, pero que al final eso es un poco lo de menos, porque cualquier otra opción en la crianza nos cuesta tanto más dinero, pero sobre todo es la disponibilidad del tiempo de las familias para participar de la autogestión y la pertenencia a estas redes, ¿no?, que eso tiene que ver al final con esto de la mixtura social. O sea, si son grupos de blanquitas es porque pues eso, ¿no?, las personas más racializadas quizás no están conectadas a estas redes que al final son las que generan los proyectos. Una tercera cuestión sería la capacidad que tienen cuestionar un poco la capacidad que tienen los grupos de crianza de redistribuir el trabajo de cuidados, en el sentido que es cierto, ¿no?, también que se saca parte del cuidado de los hogares y que si no, pues no, en algunas de estas, ¿no?, al principio cuando Lucía presentaba todos los números, ¿no?, de todas las criaturas, sí que hay, pues, o sea, de hecho no se cubren el 100% de las plazas en la primera infancia porque se considera que muchas familias prefieren mantener el cuidado en los hogares, ¿no?, con toda la carga que tiene eso desde una perspectiva feminista. Entonces sí que es cierto que los grupos de crianza contribuyen a sacar este cuidado de los hogares, pero como también se ha dicho, lo que no consiguen es que deje de estar feminizado. Y por lo tanto, bueno, yo creo que el hecho de que estén feminizados los grupos de crianza compartida, pues es igual que no están en el resto de espacios. O sea, las escuelas bresol municipales también están, prácticamente solo hay educadoras y no por eso nadie se cuestiona que sea más bueno o más malo el cuidado, pero yo creo que desde una postura crítica, o sea, nosotras si estamos queriendo defender este modelo o darle valor, sí que nos tendríamos que plantear cuánto común o cuánto colectivo es si solo hay mujeres, ¿no? O sea, no poner en común no es ponerlo común entre mujeres, a mi modo de entender. Y Y en último lugar, pues una, otro tema que también se ha mencionado es sobre, la, o sea, sobre el tipo de trabajos que se están creando, ¿no? O sea, el trabajo de cuidados también, como decía Nuria, está muy marcado en todos los sectores, ¿no? En lo mercantil, pero también en las familias, pero también en las comunidades por la precariedad, y los grupos de crianza compartida, pues una vez caen en esto, ¿no? En estas condiciones de trabajo súper precarias, en el que pues todas las educadoras están prácticamente en negro, solo se dan de alta unas horas, en las que se puede llegar a dar la situación de que una educadora no tenga derecho a una baja de maternidad, ¿no? Cuando, wow, ¿no? O sea, estamos haciendo un proyecto para defender la crianza respetuosa, ¿no? Y nos encontramos con esto. Y hasta aquí, estos eran solo los cuatro puntos que tenía así apuntados. Y si queréis preguntar más, pues entramos más a fondo. Bueno, hola, primero gracias por invitarme a estar aquí, por la organización, también por las intervenciones que habéis hecho. Y me presento, soy Rosa Ortiz y trabajo con Nuria en la Universidad de Barcelona como profesora, como investigadora. Y estoy aquí sobre todo porque he centrado mi investigación en el trabajo de cuidados, no tanto en los comunes, voy a hacer una intervención muy, muy breve, ¿eh? Pero la tesis la hice sobre cadenas globales de cuidado y si bien no tiene una relación súper estrecha con lo que estamos hablando, sí que han salido algunos elementos que tienen que ver, ¿no?, con este fenómeno de las cadenas globales de cuidado. Las cadenas globales de... No sé si os suena a todas el concepto. Las cadenas globales de cuidado son un fenómeno que consiste en la contratación de empleadas de hogar procedentes de países del sur en los países del norte. Y a su vez, estas mujeres, en el momento de emigrar, han podido dejar pues, a un niño, una niña, una persona mayor, a alguien con necesidades de cuidados, a cargo de otra mujer en su país de origen, ¿no? Pues por eso es que se llaman cadenas globales de cuidados, porque a nivel global se van organizando los cuidados y se transfieren los cuidados de unas familias o de unos lugares a otros, ¿no? Entonces, este fenómeno sí que tiene algo que ver, ¿no?, con lo que estamos hablando, primero porque tiene mucho que ver con cómo estamos organizando los cuidados en este caso en las sociedades del norte, ¿no?, en la crisis de los cuidados que se da en estos países. Y a través de estas cadenas lo que se muestra es que esta crisis de los cuidados de alguna manera se está... resolviendo no, pero sí que se está parcheando a través del uso de desigualdades a nivel global, ¿no? Del uso de desigualdades de género, que son las más obvias. La mayor parte de las empleadas de hogar son mujeres, más del 90% del empleo de hogar está en manos de mujeres, pero también es un empleo muy racializado. La mayor parte de las empleadas de hogar también son mujeres procedentes de países del sur. Es un trabajo muy precario, no solo porque muchas están sin contrato, sino también porque incluso cuando está con contrato, la regulación del empleo de hogar es una regulación muy precarizadora. Por ejemplo, no tienen derecho a cuestiones básicas como la prestación por desempleo, ¿no? Una empleada de hogar con un contrato de trabajo que lleve años trabajando como empleada de hogar, la pueden despedir además sin ningún motivo, porque eso también está regulado por ley, la pueden despedir sin ningún motivo y no va a poder tener una prestación por desempleo, ¿no? Entonces, bueno, este fenómeno es interesante por esto, ¿no? Porque te está dando cuenta de cómo para organizar los cuidados se están haciendo uso de muchas desigualdades, ¿no? Y cómo se está utilizando una mano de obra barata para resolver los cuidados, ¿no? La verdad es que yo el estudio de caso que hice lo hice sobre todo, bueno, lo hice con mujeres ecuatorianas y muchas de quienes estaban cuidando era de personas mayores, ¿no? Pero bueno, en relación a la crianza sí que han salido temas que tienen que ver con esto, como es lo que ha comentado Nuria, ¿no? De al final de los feminismos decoloniales y también del dilema de cómo organizamos los cuidados sin hacer uso de estas desigualdades, ¿no? Sin hacer uso de las desigualdades de género, que no sea solo una cuestión de las mujeres, estos comunes, ¿no? Ni lo común, ni lo privado, ni nada, ¿no? Que no sea solo de las mujeres, pero que además no haya tampoco esta cuestión de clase, que es lo que hemos estado comentando, ni tampoco de origen, ¿no? Bueno, y solo para acabar, es que en este sentido, con estos dilemas, primero que hay un dilema, porque es verdad, o sea, claro, están las necesidades de cuidado y personas que, pues, que realmente necesitan organizar los cuidados, por ejemplo, de personas mayores, y que hay una no responsabilización del Estado en este sentido. En relación a las personas mayores, sí que hay iniciativas comunitarias, pero son menos. Por un lado están esas necesidades de cuidado, pero por otro lado, o sea, no, ¿cómo las resolvemos sin precarizar, ¿no? Y dentro de las empleadas de hogar mismo también existe esta discusión de si el final es, pues, dejar de precarizar este empleo o simplemente que este empleo sea lo menos posible, ¿no? Que no se deje en manos del mercado la resolución de los cuidados. Vale. Paso el micro a Carolina López, que es consejera del barrio aquí y, bueno, que nos hablará. También es madre, pero a ver desde dónde nos habla. Bueno, ese es el tema, desde dónde os hablo. Y me habéis dejado para el final, además, el discurso igual más aburrido de todos, el político, después de todas las ponencias que habéis hecho tan interesantes. Bueno, empiezo pidiendo disculpas porque estoy acatarrada, tengo la voz un poco cogida y además tengo tendencia, los que me conocéis lo sabéis, a ahogarme cuando hablo, así que, bueno, pues esto es lo que hay, lo siento. También os digo que estoy sobrepasada por la última ponencia porque creo que he pasado por todos los estadios que dices o los he tenido todos a la vez con la consecuente fractalización mental que eso conlleva. Creo que te has dejado uno que es el de la mala madre, que también está muy de moda y que también encarno a la perfección, esta renegación absoluta de por favor no puedo aguantar esto más. Porque sí, también soy madre, como todas las que lo habéis mencionado, solo que mi nene cumple mañana 9 años, o sea que ya no es un nene, voy a tener que dejar de llamarlo bebé, como lo llamo a veces. Y he pasado hace tiempo por todos los estadios y por todos los comentarios que habéis hecho todos ahora, aunque lo he vivido en primera persona también. Me he ido cogiendo apuntes de lo que habéis estado diciendo para plantearme cómo os comento toda la información que tengo y cómo la estructuro, y no me quiero pasar tampoco los 5 minutos, así que cronometrarme. Y lo voy a dividir un poco en dos. Por una parte, os quiero comentar, que ya lo ha apuntado ella, el debate brutal dentro de Barcelona en Común y del Ayuntamiento en torno a este tema y los problemas que eso nos ha dado en el Poble-sec, donde hemos intentado por todos los medios adelantarnos por la izquierda y siempre nos frenan. Y esto que has comentado de ni un duro, lo hemos oído tantas veces y nos ha caído justo cuando ya estábamos a punto o conseguíamos lanzar algo adelante, que resulta muy frustrante, por una parte. Por otra parte, resulta también muy enriquecedor que esta situación acabe provocando que estemos todos aquí debatiendo y organizando un discurso positivo en torno a este tema. Y por el otro lado, pues, os haré comentarios de las cosas que sí hemos conseguido, de las cosas que sí que están pasando y que han ido sucediendo. Respecto a la primera parte, pues os explico un poco a nivel personal. Soy la consejera de Barrio del Poble-sec. Vengo de un periplo por el que hemos pasado varias personas que están aquí, que incluye un programa en el que defendíamos a muerte la crianza compartida. Y aparte de ser la consellera del barrio, soy la consellera de promoción económica del distrito de Sants Montjuïc, que juega una parte importante en lo que os voy a explicar. En el intento de dar apoyo, que era el objetivo principal, a los grupos de crianza del Poble-sec y conseguir que crecieran y se convirtieran, que se están convirtiendo, esta es una de las partes positivas, en un proyecto comunitario con retorno social enorme al barrio. Hay implicados, al menos, cuento, 3 departamentos del ayuntamiento. Por un lado, educación, donde está este debate de todo para la educación pública. Hemos perdido muchísimo en educación pública, particularmente en 0 a 3. El consorcio está aportando una parte mínima de lo que debería estar aportando. Casi el 90% de las escuelas bresol las lleva el Ayuntamiento de Barcelona o las pone en servicio el Ayuntamiento de Barcelona. a pesar de este dato que dabas tú del 20%, que ahora lo comentaré también. Cuando Educación entra en juego y nos dice que no va a apoyar bajo ningún concepto, por encima de su cadáver prácticamente, nos dicen, a los grupos de crianza, pues nos avanzamos por primera vez por la izquierda y decimos, pues economía, porque son cooperativas, es economía comunitaria, es economía de los cuidados, es feminismo y feminismo económico, quiero decir, así que pues lo vamos a coger desde el punto de vista de impulsar cooperativas o impulsar el asociacionismo en torno a este tema. Y avanzamos muchísimo, porque efectivamente desde el área de economía estamos trabajando y poniendo todos los esfuerzos posibles en crear cooperativas y en crear economía comunitaria, y eso se ha visto con la creación de Coópolis y con las antenas como Cooperasec aquí o el Engranache en el barrio de la Marina, que están trabajando y se están creando cooperativas. Han creado 20 cooperativas en la ciudad y algunas de ellas en el barrio del Poblesec, y se está notando un cambio de paradigma. Muy lento, muy despacio, pero sí un cambio de paradigma. Empezamos a reunirnos los grupos de crianza. Como comentaba Javier, una de mis primeras peticiones es que tengamos un dialogante único, porque cada grupo de crianza me dice una cosa diferente y eso complica todavía más la escalada de luego poder pedir recursos. Otra de las peticiones que tengo para los grupos de crianza cuando me reúno al principio con ellos es que tú comentabas que nos remontábamos al 2004 de tesis y cosas que se estaban haciendo en este aspecto. Yo me remonto, si no recuerdo mal, a 2014, cuando la base trae a Silvia Federici al Poblesec, y es mi primer, creo que es 2014. No me acuerdo del año exactamente, pero tenemos un debate muy similar al que tenemos aquí, y sale la cuestión del gueto blanco, en el que no puede entrar ninguna mujer racializada o ninguna mujer inmigrante en un barrio como este, que es otro dato que también comentaré. Hablabas de los 1.000 infantes del Poblesec. ¿Cuántos de estos 600 que están sin plaza son inmigrantes? Esta es la gran pregunta. Perdona. Seguro. Y os pido disculpas por eso. Estaba comentando, a raíz de esta intervención de Silvia Federici hace unos años, una de mis peticiones para los grupos de crianza es cómo podemos hacer para introducir familias de otros entornos culturales o de otros orígenes en los grupos de crianza para que no sean exclusivamente de mujeres blancas. Y la sugerencia o la idea que se nos ocurre es poder becarlos, y esto ya, vaya. Bueno, esto también se reduce por completo, me eliminan esta posibilidad. El debate que hay básicamente es, como ya comentaba, el enfrentamiento entre educación y economía, pero llega un momento que también se une feminismos al debate, y feminismos también para y nos dice, no podéis hacer absolutamente nada hasta que nosotras tengamos claro qué es lo que se puede hacer, y esto también detiene una vez más todos los procesos. Por el camino, la plataforma se crea, lo cual nos permite tener un interlocutor. Y otra de las razones de las que necesitábamos un interlocutor es que tenemos un programa. Bueno, hay toda una serie de programas, entre ellos las subvenciones del Impulsem, pero aparte de las subvenciones del Impulsem está el programa de Comuns Urbans, que precisamente lo que intenta es visibilizar todo este tipo de actividad comunitaria. Hemos empezado por los huertos, pero se están pensando en otros, y este debería ser uno de los temas que termine finalmente los Comuns Urbans. ¿Qué pasa para poder hacer un común urbano o para conseguir una de las subvenciones del ayuntamiento? que no puede ser lo que decís antes, la tensión entre lo público y lo privado, entre la asociación privada, de todas las asociaciones privadas, ¿por qué voy a favorecer en particular a esta o a este tipo de asociaciones privadas? Con todas las comillas lo digo. Pues creando una plataforma más grande, creando un proyecto que tiene que revierte directamente en el barrio. Y en ese camino pues nos hemos encontrado todos, se ha creado la plataforma y estamos trabajando en esta dirección. Y espero poder informar de los siguientes pasos que se vayan dando en este sentido. Y lo dejo aquí porque me he alargado mucho, ¿vale? Lo siento. Tenemos 20 minutos, no mucho, para el debate, entonces vamos directo, ¿no? Si alguna quiere coger el micrófono, ¿hay algún comentario también desde la mesa? No sé. Bueno, yo quería hacer una reflexión. Yo soy argentina, tengo dos hijos nacidos aquí, catalano-argentinos, vamos a poner. Y por un lado tengo los niños en la Escuela Bressol Montaver, Escuela Bressol Pública, por la mañana, y por la tarde estamos participando, bueno, somos fundadores también, con otras familias que están aquí, del SPAI familiar Somiaturitas. Que no es un grupo de crianza, pero que sí, digamos, pertenece a un modelo alternativo. Entonces, pensaba un poco en relación sobre todo a tu intervención, el tema este de que comentabas de cuánto vale la educación pública o qué recursos ponemos, digamos, destinamos presupuestariamente a la educación pública, yo creo que no hay que pensarlo en ese sentido, porque es como decir cuánto vale el transporte público. El transporte público, bueno, la derecha ha argumentado durante muchos años que es deficitario, pero es un servicio público y tiene que ser universal, digamos, ¿no? Entonces, la educación creo que también tendría que serlo y que entre todas, aunque tengamos otros espacios alternativos, comunitarios que pueden favorecer otro tipo de charlas, digamos, o de sinergias, tendríamos que hacer fuerza para que haya educación pública, gratuita, universal y de acceso para todo el mundo. O sea, que haya tantas escuelas, plazas de escuela pública como sean necesarias, tanto en 0 a 3 como en otras etapas educativas. Y bueno, también, no sé, quería pensar un poco en el sistema este, como está planteado todo como por oposición, ¿no? Entre lo público y lo privado, y me da la sensación que a veces nos estamos pegando como codazos entre nosotros, que al final somos más o menos todos pensamos lo mismo, ¿no? Entonces también pensaba que igual es necesario abrir el debate y plantearse igual otro tipo de modelos. No sé, por ejemplo, en Argentina hay muchas empresas que tienen guardería y no sé exactamente si está legislado, si es obligatorio por ley, después de tantos trabajadores, es obligatorio que haya una guardería. Pero, por ejemplo, creo que siendo la crianza una responsabilidad social y que las empresas, bueno, como todo el mundo sabe, se benefician de la mano de obra de los trabajadores, podrían tener responsabilidad también en dar apoyo a un sistema que sea más conciliador para todo el mundo y para sus propios trabajadores. Al final está probado que es un sistema que funciona, que la gente incluso tiene menos ausentismo porque como tiene, no sé, a su hijo en el edificio de al lado, por ejemplo, puede darse el lujo de igual ir a trabajar en unos momentos que en otro caso no irías. Entonces, creo que tendríamos que también ampliar la visión y buscar también otras responsabilidades, por ejemplo, en las empresas. Hola, buenas. Gracias a todas. Soy Giacomo. Hago una intervención porque estoy de acuerdo no solo que tenemos que ir más allá de la dicotomía entre los colectivos comunitarios y el Estado, pero también pensar que hay una forma de transformar el Estado que está al centro de los proyectos de los colectivos. Entonces, por ejemplo, yo soy padre de un niño y una niña, he hecho cuidado compartido con los dos. Los dos ahora están en Essencans, que es una escuela con un proyecto de educación vivo, ¿no? Una escuela modelo supuestamente en Barcelona y que está transformando en Cants en Glores. Entonces, que está transformando la forma de pensar que es una escuela pública. Por lo tanto, esto es lo que tiene que ser también central. Y en esto apoyo un poco esta idea, ¿no? Todos estos procesos de aprendizaje que nosotros hacemos como sujetos proactivos de organización colectiva están y tienen que estar dentro de los procesos de transformación de qué es la concesión del Estado. Esto es lo que tenemos que transformar. Por lo tanto, el punto no es yo en oposición a un Abresol, sino yo cómo puedo transformar la forma con la cual el Abresol imagina el proyecto educativo. Esto es importante. Creo que el gran soporte que todos nosotras estamos haciendo cuando participamos y nos enseñamos en forma colectiva a ser los padres en forma diferentes es también cómo podemos infiltrar los espacios públicos para que esta idea de lo público que nos quedamos como si fuera congelada, tiene que ser transformada, ¿no? Y no es un caso que después de, digamos, yo vengo mi primer grupo de crianza compartida fue en el 2010, soy bastante viejito en este sentido, ¿no? Y entonces había tres escuelas con proyecto de educación viva pública, como les encanta en Barcelona. Ahora hay 8. Y están creciendo, de hecho, 8 establecidas y nuevas que están creciendo. ¿Por qué? Porque todos los grupos que están entrando en los espacios públicos pretenden que el espacio público sea transformado. Por lo tanto, no solo dicotómico, sino cómo estos proyectos transforman la forma de lo público es también muy importante, yo creo que tenemos que discutir. Gracias a todas. Un pequeño comentario que va quizás sobre lo que estaba comentando Nuria de las contradicciones y tensiones entre quiero ser madre trabajadora, me encanta mi trabajo, pero también me encanta la crianza más personal, quiero dar pecho por el tiempo que yo quiero, etcétera, etcétera. Veo que parte de esta contradicción es la forma en la que trabajamos, porque eso nos pide el ámbito del trabajo. Bueno, yo también trabajo en la universidad y sé cómo es sentirse que estás fuera de lo que pasa, que no publicas, que no sé qué, que quieres tomar tu tiempo para un año de estar con tu niño, con tu niña. Entonces, lo que estoy pensando es si desde los grupos de crianza, pero más allá de grupos de crianza, cómo los vínculos que creamos desde la crianza y nuestra experiencia como madres y padres transforman nuestra manera de vivir y de nuestra manera de trabajar también. Y como ya como estaba diciendo, vale, desde estas experiencias estamos quizás transformando aspectos del Estado y de la educación pública. Pues quizás así teníamos que también transformar nuestra propia manera de trabajar y cómo funciona el, ¿no? Que es una tarea enorme, lo sé, pero yo veo que por lo menos una función de los grupos de crianza y de compartir esto con otras personas y, digamos, buscar maneras de vivir tu vida como te dice tu niño, más despacio, más jugando mientras vas de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo aquí. Doncs, a veure, a mi m'ha semblat molt interessant tota la reflexió que heu fet els diferents sobre el públic-privat i estic prou d'acord en que no és una dicotomia, sinó jo crec que hem d'ajudar a que les realitats canvien tant en el públic com en el privat, sobretot perquè bueno, per això, moltes sinergies dels grups de criança es poden portar a dins, no? Com si ja s'ha dit. Però jo volia fer... Bueno, la intervenció en un punt que és en el tema de les educadores com també aquesta democràcia directa, no? Perquè des d'aquí, des dels pares, hem parlat molt, pares i mares, hem parlat molt d'aquesta intervenció directa en l'educació dels nostres fills, però jo crec que les educadores també tenen molt a dir tant a les escoles bressol, no? La falta de democràcia dins de les pròpies escoles bressol, de que la educadora pringada, no? La última, pugui decidir coses del seu projecte, inclús les educadores dels projectes de criança alternatius, no? També tenen molt a dir en com han de ser. I que són les grans absents també per la precarització, que també fa que les seves vides pues, estiguin més buscant-se la vida, feines extra de cangurs i tot, quan realment pues, haurien de pensar modes de que bueno, no siguin tan precaris i puguin tenir més veu i més a dir, perquè just elles són les expertes, perquè els, bueno, els pares i mares passem els 3 anys ja no estem en aquesta etapa i ja jo veig que molta gent oblida les coses, no? Quan entres a l'escola primària pues ja se t'oblida com de malament ho has passat en el 0-3 per buscar-te el tema de l'educació i ja es passa a una altra qüestió i bueno, això que el tema de les educadores. I el segon punt, que també ha sortit prou, és que a mi em preocupa molt, és el tema dels guetos, com estem formant guetos i que hauríem de fer un, no sé, de lluitar clarament en contra de formar aquests guetos, perquè sí que pues, ens plantegem el tema de la criança, creem un altre món, però en el món del nostre barri hi ha altres mons que desconeixem i que són com l'aigua i l'oli que no es toquen ni tan sols en els parcs, perquè veus que hi ha parcs on va la comunitat migrada i hi ha parcs on va la comunitat europea blanca. I això sí que crec que l'Ajuntament hauria de fer un esforç brutal per a intentar evitar-ho, perquè bueno, la guetització des del zero pues, implica que després, en l'adolescència o posterior, tenim uns problemes greus. I això comença des del minut zero, on les mares migrades, amb els seus bebès, no tenen cap lloc on anar. Perquè les mares que tenim uns llocs de treball que estan bé i això, doncs es busquen la vida, ens informem, sabem que existeix la PEPI, sabem que això, però les mares migrades no arriben a això i estan passant unes situacions. Si la situació del 03 és, jo sempre dic, com un desert i greu i tot això, com a mare formada amb certs recursos tens unes sortides. Com a mare migrada, pues, bueno, la veritat és que no ho desconec, no sé el que està passant. I el propi fet de que jo com a mare aquí no tinc cap contacte amb mare migrada ni res, pues, bueno, també em preocupa, no? Això. I que sí que crec que s'hauria de fer. Sobretot, perdona Carolina, no era res en contra del que tu deies, de puntualitzar el que són catalans, perquè a mi em passa a l'escola, soc mestra i moltes vegades es pregunto, bueno, soc d'anglès, where are you from? I sempre em contesten, home, Barcelona, Catalunya, perquè evidentment són catalans, són nascuts a Catalunya, tenen una realitat que són de mares migrades i necessiten un ajut, però ells són d'aquí i això també hem de començar a entendre que són catalans. Sí, jo volia com afegir dues coses. El primer és el que ha dit la Núria, que és superimportant, el perill de substituir allò comú per el neoliberalisme o el neoliberalisme del comunal, que és una de les coses més brutals i que es veu molt amb tot el tema de Airbnb, la uberització dels treballs, etc. No? Però jo crec que sí, el que s'ha de defensar molt és les noves aliances que siguin no entre el públic-privat, sinó entre el públic-comunitari. I allà és on jo crec que està el punt. La meva experiència és que jo vaig entrar també a una escola de nova creació, a Entensa, i el que em trobo allà és que em diuen, bueno, en Entensa, un cop al mes i mig, venim i fem un berenar, lo preparem de totes, posem unes safates i és per als nens. I vaig pensar, un cop cada mes i mig? Oh! Quan estava el grup de criança, cada 2 setmanes s'hauria de cuinar ecològicament per 15 criatures. No sé si m'explico. Sí. I moltes de les coses que veiem en aquestes noves escoles de creació, que almenys a l'Eixample són 8 de 20 i pico que hi ha públiques, per mi és com una cosa que jo he après. Llavors, jo defenso molt aquesta circularitat que hi ha entre el públic i comunitari, que és molt porós. I crec que hi ha un punt molt important, és dir, la reivindicació de Babalia entrant a que hi hagi una nova línia a l'escola de Poble Sec i transformar molt l'AMPA de Poble Sec és clau. O sigui, sense això no podem parlar també de Poble Sec. Llavors, això fa una modulació d'un projecte autogestionat comunal a un espai públic. No? I això és superimportant. I això és una forma molt tonta d'explicar el que deia jo abans de que el comunitari i l'estatal o més públic d'accés universal són modulacions i poden estar conjuntament retroalimentant-se. I aquí jo crec que és el punt. No? O sigui, és difícil, però està allà i tenim exemples super canyeros. O sigui, tot el tema de patis oberts, escoles obertes, en el fons, és un espai de gestió de veïns i veïnes, en aquest cas les criatures, per una infraestructura comú, que és una escola, no? Llavors, estaria molt bé començar a pensar si les escoles i aquestes infraestructures les podem fer servir també des d'aquest punt de vista, no? Obrir-les i allí passaran coses. I jo crec que això és com molt, molt clau dir-lo. I l'altra és que crec que hi ha altres models en altres ciutats com a Berlín o Montreal en el que el sistema cooperativista i d'ajudes fa que tothom pugui accedir a aquests models. I no és un tema de bressol és pública, llavors només és classe blanca. I això és molt interessant. El que passa és que no s'està treballant i són models que s'haurien de mirar. O sigui, tu a Montreal, totes les escoles bressol són cooperatives i tu entres en una borsa de cooperatives directament i l'Estat el que fa és pagar aquestes cooperatives. I a Berlín hi ha uns exemples, almenys en els barris que jo conec, que és un Kreuzberg, en el que totes les famílies tenen baixos alquilats en les quipes, que es diu així, és una paraula específica, i tu pagues 60 euros al mes. Això sí, és menjador ecològic. Si no, pagues 20. I hi ha una en cada illa. Llavors jo em pregunto per què hem de discutir de bressol o no si hi ha altres models i mirar què passa amb aquests models. Pot ser que després siguin elitistes, siguin tot això, però a mi m'agradaria saber què passa amb aquests models i per què no es pot fer alguna a nivell com més d'experiment. Igual que existeix Cópolis o La Borda, no? La Borda és una penya que s'ha autogestionat i han fet un edifici amb un solar públic. I ningú ha dit res. I és un bé comú, ni Can Batlló, ni Mola Mogolló, ni Cópolis. No? Doncs per mi la pregunta és una mica que ens deixin una mica fer alguna cosa així en les de criança i a veure què passa. A veure si amb això podem sortir del gueto, de l'accessibilitat, excloent, etcètera, etcètera. Però és la meva reflexió una mica en alt. Igual com els feminismes, que ho he aplicat com a la meva vida personal, però hi ha sempre aquests diàlegs. I que penso que amb això que estaves dient d'establir aquestes aliances i aquestes porositats entre allò públic i allò comú, no? I allò comunitari, perquè està reforçant tota una part que està molt debilitada els últims anys i també fa molt de contra, no? D'aquest neoliberalisme que ve. I el mateix en els feminismes, no? Que a vegades tenim molts desencontres i que a veure, que tot té moltes opcions aprofitables i cadascú sap la seva situació situada, no? La meva era aquesta, la d'un altre pues serà un altre i li servirà més les propostes d'un tipus de feminisme o d'un altre. I després que a vegades no tot va tan de macro, que a vegades en petit podem fer cosetes, no? No sé, des de a la guarderia, quan ens donen els informes al teu nen, tal, jo poso nen, no. O quan em diuen, digue-li, porta l'àlbum de la família, li dic, li pots demanar al meu home que porti l'àlbum de la família? Perquè si no, només m'ho encarrego a mi. Petites cosetes d'aquestes petites, a vegades també treballem en aquesta intervenció de l'escola pública i també són petits exemples així també en clau feminista i en els nostres àmbits, no? O, per exemple, a la base, doncs, quan estem parlant i estem mesurant el temps que ha parlat algú, doncs sempre acaba sortint que han parlat més els tios i tal i qual, no? Doncs això que va tenir un impacte, llavors, bueno, tot mica en mica també són formes d'intervenció que crec que val la pena anar treballant i que es treballen. I moltes gràcies. Bueno, yo no sé ni si voy a poder hablar, porque me he estado como peleando conmigo misma todo el rato mientras estabais hablando, estaba con vosotros y luego no, y luego sí, y luego no, este viaje constante, grupo de crianza sí, grupo de crianza no, pero la escuela pública, pero si hubiese tenido una plaza, ¿cómo lo hago? O sea, es este va y ven, ¿no? Y luego por fin las últimas intervenciones como que me han ayudado a reconciliarme, ¿no? Y ahora tomo fuerza y hablo. Y yo hablo desde, como hemos estado hablando cada una, desde donde he hablado, ¿no? O sea, yo soy una mamá rimalleta y mamá Pepi antes de mamá rimalleta y antes de la rimalleta una mamá bressola en Crauat, que es una cosa que nos inventamos para tener unas horas de respiro, le decíamos, y luego comentamos mucho sobre si le podíamos hablar respiro o no a esto. Bueno, nos juntábamos cuatro madres y cuatro criaturas y una de las madres se podía ir. Éramos madres porque era cuando el permiso de paternidad se había acabado, o sea, cuando la baja de... Entonces, a partir de eso empezamos, lo hacíamos en las casas y luego, cuando nuestras criaturas empezaron a gatear, necesitábamos otro espacio. Y ahí pasamos a la rimalla, porque era, lo organizamos, lo adaptamos y empezamos ahí, ¿no? Con las criaturas que ya empezaban a ocupar un espacio más grande y no cabían en las casas. Y a partir de ahí surgió la rimalleta y surgió porque muchas no tuvimos plaza en la escuela pública, ¿no? Pero lo curioso fue que algunas quedaron en lista de espera y cuando estábamos ya con el proyecto montado, con un montón de esfuerzos puestos ahí y todo en marcha, y teníamos una, habíamos empezado las adaptaciones y teníamos unos vínculos, de repente algunas las llamaban desde las escuelas públicas y tenían el dilema. Yo recuerdo estas asambleas de venir de repente al grupo y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Que tenemos, hemos montado esto, hemos puesto nuestros esfuerzos ahí. Y este va y ven, yo creo que es un poco la característica, ¿no?, de lo que estamos hablando. Nos encontramos donde nos encontramos, las decisiones que tomamos un poco por la casualidad, ¿no? No había grupo de crianza ese año en la base, joder, ¿no? Pero, y entonces me encontré que tenía este permiso y esta excedencia de un año, entonces tomé esas decisiones, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido muy rico que hemos podido hablar desde decisiones muy diferentes dentro de nosotras mismas, y esta búsqueda del diálogo, o sea, esta búsqueda de la, del, ¿cómo lo habéis? Lo has dicho tan bien tú, ya como que no. Esta idea de la contaminación, del contagio, ¿no? De no pensar como las categorías, como enemigos, como los grupos de crianza son blancos o tratan mal a las educadoras. Bueno, hay luchas, hay procesos, y el problema de los procesos es que duran poquísimo, porque tú pares una criatura, empiezas a buscarte la vida, encuentras una manera de hacerlo y la rimalleta ya se acabó porque ya tienen 3 años. Por eso yo te dije eso, extinguida la rimalleta. No, joder, o sea, ¿cómo vamos a hacer para que esto tenga continuidad? Ese conocimiento se consiga un lugar para contenerse, para compartirse, para transmitirse y para no ser, que no sea una cosa solo tuya, de que tu criatura tiene 3 años, entonces tú, el problema se te ha acabado. O sea, ¿cómo vamos a hacer para? Y la Pepi yo creo que puede que sea una respuesta a esto, ¿no? O sea, de hecho, me gustaría hacerte la pregunta de tú hablas aquí desde la Pepi, pero tu criatura ya no está en la Pepi, ¿no? Pero eso es lo que estamos buscando, yo creo, ¿no? Estar, y entonces, ex rimalleta me quería poner Manuela, ¿no? Y era como, no, ex no, o sea, ya no tenemos un bajo, ya no hay una situación con esta forma, pero ¿cómo lo podemos seguir haciendo, ¿no? ¿Cómo podemos seguir pensando juntas? Y este encuentro es magnífico en ese sentido, o sea, es la respuesta a eso, a esa necesidad. En relación a esto, puedo hacer como un poco de publicidad para las sesiones que vienen, porque creo que tocan justamente los puntos claves que han salido. Por una parte, el taller de Navas mañana, que realmente trata de intentar de entender este problema. No lo vamos a plantear como segregación, pero sí como vivir realmente en esta plaza con las criaturas, con quién nos relacionamos, quién cruza la plaza, cuáles son estas desire lines, ¿cómo se dice en castellano? ¿Otra vez? Pues los caminos que se, bueno, los usos del espacio público que se hacen, pero que no son planificados, digamos, que creo que Navas es un ejemplo muy bueno, porque es, sí, los senderos naturales, el desborde total en esta plaza, ¿no? Por otra parte, la cuestión por la tarde en el taller, mañana, sobre cómo sostenemos los vínculos, hacer este mapa genealógico, un poco de lo que ha pasado en el barrio. Perdona, el de la mañana es a las 11 en Plaza Navas, con criaturas. Haremos teatro, es como muy desde la experiencia, el cuerpo. Luego a las 3, bueno, luego vamos a comer a la 1:30, 2 en la Raposa, que mucha gente se ha inscrito, va a ser muy bordélico. Y luego a las 3:30 hacemos todo esto en la sala de arriba, el taller de vínculos, que vamos a hacer este mapeo de qué experiencias ha habido en el barrio y cómo cuestionar un poco qué podemos aprender a partir de ahí, cómo se pueden transmitir los saberes y las experiencias. Y luego el domingo es un poco justamente esta cuestión de cómo planteamos, ahí habrá una ponente de Madrid, Marta Malo, que desde una experiencia en la Escuela Núñez en Vallecas va a hablar de como unas tentativas de experimentar desde el sistema público en una escuela. Pero luego también tendremos una otra mirada que hace como una especie de espejo con Poblesec en Roma Piñeto, de un mini ecosistema de como proyectitos de crianza que son más organizados a partir de la ocupación de espacios. O sea que tenemos, y creo que con todo esto es justamente, ¿no?, articular reivindicaciones y pensar estos contagios. Para mí esto es un poco la esperanza con el encuentro. Muchas gracias. Thank you.